destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Bueno, estamos aquí en www.quietloudfm.net. Esto es Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Nosotros, como todos los miércoles. ¿Y si saben qué fue eso? Tienen severos problemas. Exacto. Sí, sí. Como ya escucharon, como todos los miércoles, nosotros somos el equipo secuencial y es un verdadero placer darles la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía. En esta ocasión somos tres cuartas partes del equipo secuencial. Aquí frente a mí tengo al buen Zico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a su emisión nocturna. Exactamente. Qué bonito. En esta ocasión, el buen Clarky aún no llega. Yo creo que anda ahí haciéndole al loco un rato. Ajá. No, ese escribe para otro página. ¿Al Lioco dijiste? Sí, al Lioco, sí. Saludos al buen Lioco. También a la Covacha, obviamente, pues ya saben, un saludo. Y allá en el Watchtower, nuestro master podcaster, el buen Dan Campos. Un saludo, un abrazo a nuestro buen... y ahí a lo lejos veo venir al buen Paladín, que eventualmente se incorporará. Como vieron la semana pasada, en realidad no tocamos ningún tema per se, así tal cual. Pues estuvimos cotorreando de muchas cosas y de nada al mismo tiempo. O sea, una amena charla geek con el buen Carlos Joy Moisés, el único individuo que tiene 25 años cumpliendo 25 años. Ajá, es el único güey que conozco que tiene 25 años cumpliendo 25 años. Perenne. Peneque. un saludo al buen Joy. Saludos. Y nuevamente nuestro agradecimiento por habernos acompañado. Estuvo muy chido. La neta, se quiquea muy a gusto con el Joy. Sí, de repente no hicimos sentido en muchas cosas. A lo mejor la gente dirá, ay, es que no hablaron de nada y que no sé qué. Pero pues en realidad no, sí estuvo muy, muy entretenido la semana pasada. Y bien mormado, güey. Sí, no, eso, pero ya llevo dos semanas con una gripa, pero perra infeliz. No, tú no, la gripa. Una destapadita, güey. No, tú y tus vicios, tú como te quieras quitar la gripa, ya es muy tu bronca. No tengo gripa, güey. Pues ya se hizo la destapadita. Está pasando su remedio casero. Sí, yo creo que sí. Pero estuvo muy chido la semana pasada. Y acabo de saludar al Paladín. Al buen Paladín, obviamente. Como ya lo había... anunciado el hombre que ve el futuro. Obviamente, ¿no? El que veo aquí veo el horizonte nada más. Exactamente. Pero bueno. ¿Ves al horizonte desde la montaña, güey? No, nunca mente. No estoy como tú. ¿Qué viajas, qué? De Los Pinos a Chivatito, ¿verdad? Es tu trayectoria para venir para acá, ¿no? De Los Pinos a Chivatito. ¿En Pinoles y le di Chivito o qué? Sí, se hace trasbordo en Pino Suárez. Pero bueno, el gas... Un saludo, obviamente, también a toda la banda que nos escucha. Un saludo a la tienda de cómics que dice que nunca la saludamos. Ajá. Osport. No, eso es no, fantástico. La sí. Otra tienda de cómics que nunca lo saludan. Sí, no, a, sí. Un saludo a toda la banda. A la otra sí nos saluda. A la de Osport Comics, como no. Un saludo y muchas gracias también por todo el apoyo. Al Callejón del Ejendro. Al Callejón del Ejendro, como no, al buen Jericólico ahí siempre presente, siempre conocidos activo. Conocidos también por la Bajo Mundo como Hellspawn. El mismísimo Hellbing. El Hellbing, el único amante todavía de Spawn. Yo creo que sí, güey. Sí. Honesta y sinceramente, yo creo que sí. Que por cierto, qué vaciadas portadas sacó McFarlane para. Pura parodia, ¿eh? Pura parodia. Pura parodia. La neta están chidísimas. La verdad sí, me agradaron Verily, Verily. Pero bueno, rápida. Vamos a tocar varios temas de los diferentes y cuasi interesantes de la semana, tanto de la semana pasada, y por ahí dimos un spoiler cuando yo hoy comentaba que qué tan mal el superhéroe tenía que ser Batman para ya tener cuatro Robin. Cuatro, porque negaron a Stephanie, sí, es cierto, a cuatro y a Kerry. Con lo cual nos hace creer otra vez que no le gustan por lo menos las niñas de entenadas. Ojo, que ahí viene algo interesante que ya platicaremos, una teoría que ya platicaremos con el buen Clarky, porque viene el regreso de Stephanie Brown. Ya cantaron el regreso de Stephanie Brown. Y no hay Robin. O sea que sí va a ser la, siempre la quinta, que esa que era la, la cuarta. Cuarta, pero sí, a ver, porque el primero fue se desfasa y es una copia de la del futuro, que es uno, Plus One Perfecto, Carrie Kelly, la del Dark Knight Returns. Exactamente. Sí. Exactamente. Pero pues ya la cantaron, güey. Entonces en una de esas, quien quita chicle y pega, ¿no? No, pues y mira, es válido, suena. Es el nuevo 52. Pues mira, en la continuidad 52. Vale madre, ¿no? Sí, y continue, viendo. ¿Y qué? Exacto. Exactamente. Continifreak. Sí, Continifreak. De todos modos, viendo la legión que sale y todo, pues no sabemos si es sí, no siquiera es, sí. La realidad buena. Exactamente. A ver si no salen. ¡Uy, la mamá! saludos, patita. Sí, sí, sí. Pero no vayan a salir el Pocket Universe de Franklin Richards. Pues sí, ya salió el Beyonder acá en Green Lantern, güey. Que lo vamos a comentar. Bueno, ahorita lo comentamos. Sí, tenemos varias cosas. Pero bueno, ya platicaremos más adelante a Armando, ¿no? Armando, sí, para que yo creo que es el más indicado para hablar del buen Damian Wayne o el now deceased, rest in peace, Damian Wayne, que lo comentamos la semana pasada. Me gustó mucho el rip que le pusieron con el héroe de Robin. Sí, está muy chido. Eso está muy bonito. De y muy hábiles, porque la portada es igual que el primer número de Batman Rip. Es correcto. Es muy bueno. Es, sí, nada más que ahora sí dice rip. Sí, pero rip con R de... De Robin. De Robin, sí. Con R de Robin. Con R de... Ya se llamaba. Pero bueno, entonces... por ahí también hay un par de noticias de cine. Que, ojo. Tenemos el sitio material. El sitio que lo dijo, que no es nada nuevo, eso ya saben, lo estamos grabando el lunes para que ustedes lo escuchen el miércoles o lo descarguen el miércoles de bigcontact.com/stripando. Hay mucho rumor, suena, pero al final del día, el sitio que lo dijo es un sitio que le ha atinado o que ha tenido información muy verídica, de verdad, truly true, auténticamente auténtica. Es el sitio de los mejores sitios que pueden ser. De los más posibles, ¿no? Sí, estamos hablando de Latino Review. Ajá, pero aún así, hasta no, los estudios no han confirmado el Mayimbe nada. Es el Mayimbe. Exactamente. El Mayimbe por lo menos latina mucho más que Rich Johnson. Pero cañón, güey. Johnston. Sí, que pero cañón. Johnston. Johnston, porque es inglés. Sí, Johnston. Johnston. Pero bueno, ahora sí, iniciando ya el programa en forma. Que ya había iniciado en forma, pero ya con los temas que nos atañen. The Wrath of the Green Lantern, of the First Lantern. Sí. Esto es el arco de despedida de Geoff Johns. No de Geoff Johns. De todos. De todo el equipo creativo de los Lanterns. Ajá. Y si no, y si meten la pata el equipo de directivos de Green Lantern, güey. Pues sí. Sí, pero olvídalo. Geoff Johns está. No se puede correr al mismo, es muy difícil, ¿eh? Ve. O sea, sabes que es alto directivo. No, a lo que me refiero, a ver a quién les dejan a cargo, güey. Fíjate que ahí está muy curioso, ¿eh? Bajo las apuestas que en la cual en la quiniela le fallamos a todos. A todos, güey. A web.com. Sí, a todos. Menos uno, que realmente sí tiene relación con Annihilation. Uh-huh. Un escritor que salió de la Legión, que nada más fue a matar a un estúpido que a nadie le interesa. ¿Cómo se llama? Giffen. El que mataron a Dirk Mornia. Also known as Sunboy. Ok. Long live the Legion, sí. Ok. ¿Que ha muerto cuántas veces a mano de Giffen? De Giffen 4, güey. Es la cuarta vez que lo mata Giffen, hombre. Si Giffen nada más llega a la Legión a matar es a Kenny. Dick Mornia. A mí no me vengas con fregaderas. Me queda muy claro que sí. Es como el otrora joke que hacía Bendis con su Hawkeye. Sí, es el Hawkeye de la Legión, güey. Me queda muy claro. Pero... Pero no murió tantas veces Hawkeye, ¿eh? Pues este lleva, cuatro, güey. Ese ya es la cuarta vez. Sí, pero dos en dos años, güey. En tres años, más o menos. En 3 años, pero ¿cuántos años tenía sin morirse, güey? Superhéroe que no se ha muerto, no es superhéroe, güey. La neta, o sea, no, ya no puedes decir que es un superhéroe. Discúlpame, pero perdóname, Dick Grayson nunca ha muerto. Ja. A Dick nunca lo has matado, güey. Deberían. Ah, par de erudidos, no, nunca mente. No te preocupes. Dentro de poco. No, yo creo que es más, tiene que ser como que de los de alto pedorraje, ¿no? De cómic de alto pedorraje. Tiene razón, tienen que ser los que le importen a alguien. Exactamente. por eso yo creo que ahorita Hal Jordan ni al caso, ¿verdad, güey? O sea, está. Ya se murió, güey. Está Muzul Man, está en el anillo con Sinestro y ni al caso. Pero bueno, entonces. Oh, aquí qué bueno que lo retomas. Está ya la retomando lo que es the Wrath of the First Lantern. Yo creo que este es el cerrojazo desde mi particular punto de vista, a lo gastado del concepto de todos los cores. Ojo, no con esto quiero decir que no se vayan a volver a tocar, porque de hecho Giffen, como estás comentándolo, Giffen entra va a escribir Rage. ¿El Rage? No, es Rage, no son los Red Lanterns. Es Agent Rage o Agent algo así por el estilo. ¿Qué es el Orange Agent? ¿Sí? ¿Ya no va a ser este Rage of the Red Lanterns? Están los Red Lanterns, pero es Agent Rage, algo así por el estilo. Que, o Agent Red, Rad o algo así. Pero es Lars Eflis. Va a entrar a escribir el título del Orange Lantern. ¿De Orange Lantern? El Orange Lantern. Ah, caray. Cosa ¿A que... quién carajos le interesa ver una un cómic de un corp que nada más tiene un miembro, güey? ¡Es correcto! Totalmente de acuerdo. ¿Por qué es tan envidioso y tan avaro? Que es él solito. Que es él solito. O sea, él solito se pone y se da. Sí, se pone el anillo y se, y da, se, y da, se da carga. Exactamente. Exactamente. Se da pila. Se da pila el solito. Se carga la pila el solito. ¿Pero en serio, Larflis? Sí, Larflis. ¿A quién le interesa ver un cómic de... ¿Cómo se llama en El Señor de los Anillos o qué vale? De Gollum. Sí, exactamente. Gollum. Sí. O sea, neta, híjole. El Rage of the Red Lanterns tiene más tela de dónde cortar. Yo sabía que iba a Red Lantern, ¿eh? En teoría, no. En teoría, va, o sea, sí va, tiene que ver con los Lanterns, pero ya es el Orange. Pero bueno, Orange. Y el otro escritor que entró duro al quite es este... Venditti. Uh-huh. Roberto Venditti. Y sí, es Roberto Venditti, ¿verdad? El que entra a Green Lantern. Creo que sí, ¿no? Creo que sí. Se llama Robert. Pero es que me gusta cuando suena Roberto Venditti. Sí. O sea, el padrino de la familia Corleone, sí. Exactamente. Ajá. Pero Roberto Venditti, o Robert Venditti, o como me vale madre, ajá. Venditti, ajá. Tiene un acierto que es que ha llevado muy bien la crítica, que es el relaunch de Valiant. Ok. Está escribiendo el XO. Manowar, sí. De Valiant, ¿no? Exactamente, Exo Manowar y Harbinger, ¿no? Y creo que va a ser el crossover ahorita entre los dos. Uh-huh. ¿Entre Harbinger y Exo Manowar? Harbinger, no es Bringer, uh-huh. Es Harbinger. Harbinger, de Harbinger, hecho. Sí. Uh-huh. Exactamente. Y Exo Manowar. Ok. Que, pues, curiosamente vemos eso y te remontas automáticamente al año... 87, 88, 88, ¿no? Así por el estilo. Cabrón. Claro. O sea, era la época. De todos. Fuerte todos de tienen superhéroes. Ahora, ¿de dónde sale Valiant? De Jim Valentine. Es correcto. Que es el creador. Otrora, escritor, creador, casi creador de la Legión. Es la primera compañía que crea. No manches. Wey. Este güey lo publicita como el creador casi de la Legión. Eso vale madre, güey. Era el editor, el jefe de Marvel que abandonó su trono, ajá, de N años. Y se fue a abrir su propia empresa con estos títulos. Y tuvo un éxito bastante interesante, aceptable. Pues estamos hablando de un tipo realmente prolífico. Digo, comento lo de la Legión. Prolífico por la edad en la que entró a escribir. A los 13 años él ya estaba escribiendo la Superboy and the Legion of Superheroes. O sea, a los 13 años, Adventure Comics. Sí, o sea, y en cambio Liefeld y todos a los 17, 18, ¿no? Que tenían su Ferrari. Ajá. Creo que no tiene Ferrari, ¿verdad? Shooter, ¿no? ¿Shooter? Uh-uh. Qué triste. Sí, no, Vibe es otra de las ahorita cosas que... Ahorita lo vamos a ver. No, pero aparte ve quién escribe a Vibe. Sí, no mames. Sí, Jeff Jones. Sí, Jeff no Jones. Miedo. Jeff Jones. Pero bueno, obviamente ya escucharon a nuestro carnalito del alma aquí, Armandito. Que ya se incorporó. Va a terminar siendo un buen personaje, ¿no? Mejor. No creo, güey. No creo. Tuvo buenas críticas el primer número. Y aparte es un ahorita es un lo personaje latino. Ajá. Está casi condenado, güey. Sí, es el estereotipo. No olvides de que ahorita quieren mayor diversidad y mayor... ¿Ser políticamente correctos? ¿Y por qué Vibe, güey? O sea, podrían haber inventado 350,000 personajes diferentes. Pudieron haber inventado. Pues es como darle su cómic a Julio Esteban Richter. Sí. Es el equivalente. Sí. Y casi hacía la misma jalada, pero según yo a Vibe, no sé. Yo soy muy ignorante en eso. Me dirán si eran los mismos poderes. Que tiene, que según yo le cambiaron. Puta, yo también soy muy ignorante. No, la neta ¿importa? No. A ver. Sí, es que buena medida, es cierto, ¿eh? O sea. Me da gusto, sí, que hoy viene con ganas de participar. Tal vez. Tal vez impacta más Vixen. Y es Vixen, güey. Sí, y es Vixen. Sí. Ay, a mí me cae. ¿A quién le interesa? Es la Justice League. Déjate Detroit, cabrón. Sí. Viejo, Vixen se ve muy bonito en cosplay. Sí. No, Vibe, no, güey. No, y aparte. Te creo. No, y aparte. Ay, no. Ver a alguien como Vibe. ¿El cosplay? No. Yo lo he visto en la Reforma. En el Gay Parade. Exactamente. Sí, sí, me queda claro. No, sí. Pero, y con todo respeto. Sí, no, digo, por, pero... Por insultar, es por los, la cantidad de colores absurda y las malas combinaciones. Parece caja fuerte el güey. Nada sí, más él nada sabe combina. La combinación, cabrón. Sí, sí. Pero, a ver, hasta donde yo me quedé, Richter, es como onda Avalanche, ¿no, güey? Ah, exactamente. No, Vibe, no. No, no. Vibe, aquí Vibe, lo que Vibe canaliza la buena vibra, güey. Por favor. Me es igual de hippie que tú, güey. No entiendo por qué no te gusta. Pero la cosa es. Y fuma mota. No lo dudo, güey. Es latino. Sí, güey. No le alcanza para el crack. No. Pero no, Vibe lo que tiene es. Onda, nada más es pues, hace vibrar cualquier madre. Bueno, aquí curiosamente en el número dicen que lo van a utilizar. Como un es como, método. Es como el All Access, ¿no, güey? ¿Te acuerdas del personaje de Marvel versus DC? Que era Access. Access que controlaba las vibraciones dimensionales. Y dimensionales. Podía hacer, que cruzaba. Oh. Dimensionales. Lo que decía Access era viajar del universo Marvel al DC. Punto. Habría su cajita de cartón. Este güey, lo que estoy viendo, y me está quedando casi claro, yo creo que va a ser uno de los personajes fundamentales en Multiversity. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Siendo un medio de canalización o algo así. Pues y Multiversity tratándose de a según muchos Jeff... universos. O sea, ¿por qué no lo escribe Jeff Jones? Para no variar, la manchadez, ¿el latino no es el portero? Sí. Sí, sí, está bien. El latino Jeff es el portero, güey. Sí, sí, sí. Mira, es una desgracia, pero cualquier minoría. Sitcom sí. O lo que sea, saldrán así. Sí, agua. Agua. Ahora. Otra cosa, seguro. Quitando a el único que he visto que ha roto con el sitcom es Alberto del Río. Ah, su majestad Michoacán, así como abuela, no. ¡Abuela, fue tu nieto, sí, Alberto! Alberto del Río. Claro que sí, el mismísimo Dos Caras Junior es Michoacán. Él era Dos Caras Junior. Él era Dos Caras Junior, sí. Y es una mega madre. Es algo que me espanta, güey. Sí, está. Sí, está. ¿Se acuerdan? De tamaño de los de los sí, gringos. Sí, o sea, no. No, como Rey Misterio. No, no nos hagamos. No me vayas a decir que más que los gringos. No, güey. Porque no manches, yo he visto unas veces. No, al contrario. Un güey de un 85. No, más, güey. No, Alberto está como de 1.90 y tantos. ¿Tú nunca fuiste cuando íbamos a las luchas VIP de los hermanos Navarro? Que subieron una que eran las Torres Gemelas, que era el Lismar Jr. y el y Dos Caras Jr. Eran las Torres Gemelas porque los güeyes medían 1.90 y... Sí, claro, manches, y salió wey. Marco Corleone y se veían chiquitos, güey. No, estaban de Jorge. Estaban de Jorge. Sí, estaba el pelo. De Marco Corleone. Sí, sí, sí. Sí, la Jorge. Pero me acuerdo, todas las mujeres. O sea, Dos Caras Junior que luchó aquella vez en las VIP. Sí. Ajá. Es... Alberto que no del Río. Alberto del Río. Alberto del Río. O sea, y es una madresota. A lo que voy, no es que sea más alto que los gringos. Ese sale del prototipo. A menos después de que digan que su fortuna es del narco, güey. No, ya quedaría. Es de la familia Michoacán. Exacto. Pero no. ¡Saludos! Con todo respeto, Alberto del Río. Si no, ven y hazle un martinete aquí a mi carnalito. No, es en buena lid. No, pero fíjate, a lo que yo voy es que Alberto del Río no está, a lo mejor de John Cena, pero John Cena es de los chaparrones de allá. Sí, por eso. Pero tú lo sabes a los demás y Alberto del Río es más bajito que todos, lo cual me realmente me paniquea pero, de saber del tamaño de aquellas bestias. No, pero vaya, no estamos hablando de... Ah, sí, no. Rey no, Misterio. Como, no, o sea... Sí, Rey Misterio es un güey chaparrito en donde lo pongas, pero... Sí, o el místico, que diga ahora sin cara. El Sicara. Sin cara, que y al rato se va a quedar sin nombre. ¿Sí? Porque como está lesionado, creo que le van a poner otro en su lugar. O algo así era el rumor, ¿no? ¿Sí? Ya no sé. Ah, a ver, pero bueno. Yo no sé. Yo no sé que estaban re buenas las divas. Sí. No sé. Lo único que me interesaba, ¿eh? Kelly. Las divas sí siguen estando re buenas. Sí. La Kelly. Marisolet, que ya... Sí, como Marisolet. No sé, pero todas. La que me pongas. ¿Es la de Playboy? Sí, está muy bueno. Pues casi todas, ¿no? Han hecho Playboy Express. Ah, ¿y qué me dices? La cochina esta que es Sila, la que sale en sus videos pornis. Sí, también, sí. No. ¿A quién? No, eso fue, dime, para googlear. Dime, para buscarla. China, ¿no? Se llama China. Ah, pero no, esa no está nada buena. No. Esa era una mole musculosa, güey. Es, y sale en sus videos por... Sí. No, está muy... Y de hecho sale en la versión triple X de Avengers. De She-Hulk. Ajá. Pero no, yo... No, gracias. ¿Te da miedo? No, es mi... ¿Way too much? No es mi prototipo. Se le hace chirris. Sí. Yo creo que sí. No, pero, ya no. Ya no. Pero bueno. No quiere salir a jugar. Retomando todo esto. Vibe, o sea, básicamente lo que estamos comentando es que Access, lo que era, abre su caja de cartón, y se cambiaba de universo, al universo Marvel, al universo DC. Que estaba chido, el hecho de que fuera el vagabundo. Estaba interesante, un concepto muy noventero, muy finales de los noventas, pero al final del día interesante. Ya comentaremos después del Green Lantern, mejor comentemos ahorita el Justice, ¿no? Ajá. Ya que estamos en eso. Exactamente, y ahora, la onda con Vibe es que, según Jeff Jones, lo que declaró Jeff Jones, es que la importancia de Vibe, que por lo que pinta para ser un personaje que van a tratar de hacer interesante. Ojo, no porque sea Jeff Jones va a ser automáticamente un hit. Aquaman ojo, mira, por ejemplo. No, espérate, Aquaman. Aquaman está bien, está sólido. Curiosamente, ahorita comentaremos también el final, yo creo que lo merita ya el Throne of Atlantis. Ajá. ¿Ya lo leíste? No, pero me viene valiendo guango y aparte tú tienes la mitad de... No, la mitad tres quintas partes, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Entonces, lo que dijo Jeff Jones es que Vibe era parte importante del multiverso. ¿Por qué? Porque era el que controlaba como que todas las vibraciones, ¿no? No la buena vibra, sino las vibraciones. Ah, que, sí, la que buena estaba. Vibra. Sí, No, está bien. Pues igual es latino, baila breakdance. En ese entonces bailaba breakdance cuando salió en el Justice League Detroit. Era un bailarín de breakdance, güey. Hijo de... Sí. ¡Qué buen origen! Mira, de entrada... de entrada, güey, como... Sí, sí, era muy bueno. Sí, creo que sí. Su onda latina como que les falló porque el nombre es Paco Ramone. O sea, es más tirándole a lo italiano. No. Paco Ramone. Es un Ramón. Chef fusil de los miembros de los Ramones. Ramones, no sí. Manches, o sea. Pero era el nombre de esa identidad secreta de Vibe. La idea de esta Justice League of America es... O sea, si te fijas, tiene tres personajes claves... Que aparte son Justice Leaguers casi indiscutibles, güey. Sí, que es el Martian Manhunter, Green Arrow y Hawkman. Sí. Aunque Hawkman últimamente había... Justice Society lleva más de 10 años en Justice Society. Pero es un Justice Leaguer clásico, ¿eh? Sí. No te lo voy a discutir. De Todd Silver Age, de la era del satélite, ¿no? Indiscutible. Bueno, de hecho, acuérdate que esto es la era del satélite. No, de la era del Golden Age del Justice League, Hawkman era ahora, realmente, un Justice Leaguer clásico. Ahorita que dijiste algo, la era del satélite es ahorita también. Porque la Justice League de ahorita está en un satélite. Sí. Y de hecho, por eso me gustaba Amanda más Waller. La base en la luna, ¿eh? Yo acepto la base en la luna. Sí, el West Tower en la luna era sí, otro sí, nivel. Sí, completamente. Y comentaron la noticia de lo que parece ser que va a pasar con Justice League. No, eso, te estábamos esperando. Papá, pero vamos a terminar esto. Para que veas cómo te apreciamos. Maldito vago, pero ni idea, nada. Te estamos esperando. Okay. Sí, te estamos esperando. Para que veas, hacemos tiempo. Exactamente. Yo también llegué casi cuando empezamos, güey. También no. Pues es que te esperamos lo más que pudimos. Pero dijimos, ya no nos van a correr. Pero ya sí se me hizo muy tarde. Nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta. No, pero... Está bueno. Wey. Pero no. Son las 11, güey. Es ahorita sí se arrancamos, güey. Básicamente. Para que vean cómo los queremos, nos la soportamos rifamos, que nos mienten la Mauser en nuestra casa y todo, ¿eh? Exactamente. Exacto. Pero bueno. Pero bueno, entonces, retomando lo que es el Justice League of America, el concepto no se me hace malo. No se me hace bueno, así como excelente. Bueno, el número uno es 10 veces no es mejor. Malo. Que el primero, la Justice League normal, ¿eh? Normal. Porque ahí sí debo de decirlo, es superior. Lo que pasa es que aquí no estás esperando. Aquí la idea del no equipo son los es Big bastante, Seven, güey. O sea, la idea de formar una Justice League, esta sí, controlada de algún modo por el gobierno para generar un contrapeso hacia los dioses. Hay un detalle que sí no me gusta del todo, el hilo conductor con el que convencen a Steve Trevor. Ay, se está cogiendo tu vieja. Perdón, patita de perro, pero es lo que le dice básicamente sí, Waller. Y entonces Waller no dice, como buen ardido, dice, me vale madre lo que haga con su vida. ¿Y si tiene hijos? ¿Y si tiene hijos? Y él le dice, ¿y si tiene hijos? Ah, entonces sí voy. No, se la corto, yo se la corto. Por eso, pero eso de, ¿y si tiene hijos? Oh, sí, el hijo de este más este, el doble de este. Ay, se vuelve, no manches. Segundo, a ver, ¿sabes qué es lo más que Amanda Waller no sabe? ¿Pasó con Franklin Richards? ¿Qué? Cuando nació y no tenía poderes. Sí, exactamente. Eso era chido. Eso podía no, pasar. No lo sabía. Hemos aprendido no lo sabía. Que también hay noticias de acerca de X-Men Days of Future Past. Sí. ¿Cómo no? Halle Berry. Ya firmó Halle Berry. Ya confirmada. Sí, ya. O sea, el cast está completo. ¿No? Sí, completo. Eso ahorita lo comentamos. Sí, ahorita tenemos muchas cosas. En Justice League, sí. Entonces, a mí se me hace... Por ejemplo, con Franklin Richards, no era... Estaban como latentes, no los había desarrollado. Cuando los empieza a desarrollar es cuando llega Agatha Harkness. Pues no nos hagamos, es no, un che mutante. Sí, sí, es no, mutante. Lo es, güey, lo es. O sea, y sigue no, la lógica de los mutantes. No mutante todos. No nace con el, o sea, no con el poder sí, no. manifesto. Grant no. Morrison echa la borda también parte de eso con la canción de Cassandra Nova. Sí, sí, pero no, ya, no, no, disculpa, Cassandra Nova desde el Womb. ¿Cómo dicen? Desde el... Pero llegó la Bruja Escarlata y dijo, no more mutants, y al cazando, y al carajo cazan, esta chava, güey. Ya estaba carajeada desde hace... Franklin Richards no es un mutante, es el mutante, güey. Franklin Richards, sí. ¿Qué? Sí, Franklin Richards. Pero es que, de hecho, la... Hay to una... me, my Galactus. ¡Ay, güey! Pero fíjate... ¡Hickman, hay eres una... Dios! No, no, es George Pence. Franklin, es cierto. Es Franklin, eres Dios. Pero la cosa... Me, y es algo muy interesante que dice este Reed muy Richards, bueno, que dice que sí, hasta los Fantastic Four son mutantes. En el momento que es... Que les pega la radiación. Honestos, no, cualquiera. El hombre araña es mutante. O sea, son es mutaciones. La mutación, la mutación significa el cambio. Marvel poderes es de nacimiento. Es, o sea, es correcto. Es naciste. Genéticamente. No, el concepto es, se detonan, o sea, es lo que expuso Stan Lee, con la pubertad. Uh-huh. Y ya. O sea, son los cambios hormonales. Lo que más es, te dan sí, tus cambios hormonales. Forma, porque aparte estás más emocional, pero que algún choque emocional. No, a ti te crecen pelos en la axila, en otros lados, este... Y sudas y huele feo y todo. Es Claremont el que pone. No, es Stanley. Y vuelas o dispara rayos de los dedos. Exactamente. Y después vuelas o y es normal, güey. O sea, porque se detonó en tu puerta. Ya. Ese es el símil. Esa es la idea del. Y es como de cómo. Y lo hizo, ¿por qué? Porque le daban flojera a crear nuevos orígenes. Es correcto. Se hartó y dijo, ya. Son mutantes, ya, al diablo. La neta, ya no sé qué inventar. Ya se me ocurrió ahora una tarántula que pica. No, ya valió madre. O sea, dijo, no, ¿sabes qué? Ya, es peludo desde... Sí, ¿por qué? Porque llegó la pubertad. Así nació, punto, sí. Entonces, y lo único que tenía de regla es que los poderes no se repetían. Exactamente. De padre a hijo, no eran los mismos de padre a hijo, que al final del día Claremont y yo no me acuerdo quién fue, los mandó al carajo. Bueno, no, a veces no han terminado enviando, ¿no? Pregúntale a los Guthrie. A los Guthrie, que creo que tienen, han salido tres alados. Pero no tienen los mismos, pero los papás no, a Daken. Pregúntale también al probable... ¿Padre de Wolverine o hermano de Wolverine? Sabretooth. Sabretooth. Como lo decidan acabar. Sí, exactamente. Ajá. Qué porquería lo de Bianchi. Digo, no lo de Bianchi, lo de los EB, sí, puta madre. Qué no, mal arco. Malísimo el regreso de Sabretooth. Ah, bueno, pues sí fue malísimo también el otro, pero la neta, el arte está bonito. Ok. Ahora, por ejemplo... El pasado estuvo entretenido, ¿eh? En el pasado, el primero que hacen en el que mata a Sabretooth, estuvo entretenido. Sí, pero el final y que la hermana de Rómulo y Remo y después es que echa el ponen fajezón, hasta el segundo, y... Es que eso lo hacen hasta el segundo arco, ¿no? Híjole, ya no sabes qué regreso, pensar. Que lo sí, ya no sabes qué pensar. Ahora, luego lleva bajos, bateando bajo últimamente, sí, que se dedica a su chamba, que es la misma prácticamente de Jeff Jones, que en es Marvel, los medios... Sí. Es televisión. Por eso, sí, televisión, Jeff Jones cine, se supone, ¿no? Que también, ¿no? Sí. Televisión y no, cine. Porque también es cine. Por eso. Bueno, pero Loeb también es consultor de cine. No, sí, según yo es exclusivo de televisión. No, no estoy seguro. Creo que sí, por su experiencia de Heroes y todo, pero... Según yo es de televisión. Por lo menos ya echó a perder. Ahorita y como consultor de cine de Marvel es Whedon. ¿Qué hace que es una temporada? No, bueno, Whedon ya es Master and Commander. Sí. Ahí ya valió pero más. Fíjate, ahora con lo de que tenemos otra noticia por ahí. Ahora, ¿cómo se llama? Muchas cosas hay. Retomando nada más lo de los poderes de los mutantes. Había... Mucho tiempo, Lorna Dane, Polaris. De los poderes de los mutantes. Mejor regresemos a la Justice League. Nada más para terminar este comentario. Ah, los de los hijos. Que, no era que Lorna Dane Polaris no era hija de Magneto. Pues sorpresa. Ya, sorpresa al final fue. Porque, que no repite poderes de padres. No, pero espérate. O sea, los Guthrie tienen, pero no tienen dos papás, alados. Pero dos hermanos alados. Pero o sea, los papás no, no eran mutantes. O sea, los hermanos sí, los papás no. Los Grey. No, los pero Grey. Espérate, los papás, espérate. Eso de que los padres sean mutantes no hay bronca. El problema es que si son radiados, porque tienes a Chernobyl al lado, tus hijos van a salir mutantes. Uh-huh. El padre no va a sufrir el efecto cuatro fantástico. Exactamente. Pero tus hijos sí. Ese es el concepto más o menos o la diferencia. Pero vamos bueno, a retomando lo que es el Justice League, exactamente. Pero fíjate que está muy interesante y hablando lo del roster. No está interesante. Tiene un mejor inicio que el Justice League. Pues porque hay una justificación, entre comillas, para eso formar era lo el equipo. Que iba, ¿no? Esta es la justificación, yo creo, plena de todo. O sea, ¿por qué están? No es la justificación, es por qué hacen la porque selección de los personajes. Porque escogen a los guangos que dices que ni van al caso. Porque la neta, hay dos personajes que Amanda Waller los hubiera reclutado para Suicide Squad. Exactamente. Ajá. Estamos hablando de Catwoman y Katana, ¿no? Sí, exactamente. Como los presentan. A Vibe también. O sea, sí, Vibe. No, Vibe. No, por favor, Vibe, por favor. Discúlpame, por favor. Vibe, no. Es tan loser que nadie lo pelaba ni para que no, se matara solito. No, porque Vibe aparece como un chavo justiciero de barrio, parando inclusive a un niño que se está llevando un Milky Way y después se lo compra. O sea, es el cuate buena onda, el más chavito de todos. No es latino. Sí, barely legal. No, aunque se oiga feo, barely legal. Barely legal. No, pero no es No es, pero no es latino, güey. Si va y evita que un niño se robe un Milky Way y después se lo paga, no es latino. Que no se engañen, güey. O sea, que no se engañen. ¿Cómo no? Ajá. Pero mira, la analogía que hacen de los powerhouses. Y hay una cosa que quiero que me aclaren. Ajá. Y si les ha gustado. Jeff Jones, o sea, yo lo que he sentido es que Superman ya no es tan super. No. Uno, yo he visto que se lo ha madreado Aquaman. Sí. Se lo ha madreado Creo que los únicos dos que no lo han podido madrearlo, o sea, es Aquaman. Pero lo ha mandado a volar sobre Aquaman. ¿Y eso por qué no ha tenido tiempo, güey? Eso ya se me hizo way too much, a mi gusto. No. Way too much. En el número uno, Aquaman sí está mamadísimo, lo que quieras, a proporción de un humano y todo. Sí, pero mandar a volar a Superman. Sí, no, ya, no más. O sea, ya todos son powerhouses. O sea, neta, sí se me hizo demasiado el los únicos dos que no han podido han sido Batman y Green Lantern. No, leíste DK. No, estás hablando de esta, güey, no manches. Sí. Y lo mandó a Calacas también. Sí. Pero, pero mira, la analogía que te ponen es: para parar a Superman, ajá, está el Martian Manhunter. Para parar a Batman, sí. Selina Kyle. Sí, lo para. Sí, lo para, efectivamente. Sí, lo para. Se me hace gorda, Selina. Con que la dibujan. Sí, así con, la dibujan. Con ese traje se me hace gorda. Sí. Pero bueno. Wonder Woman con Katana. Con Katana, que. Pero bueno, vamos a ver qué. Igual y también ella le da un madrazo a Superman y lo pone a volar. Y más con este traje que trae menos, güey. No está feo. ¿No te gusta el traje de Katana? ¿No te gusta? No, a mí no me desagrada. Me gusta más el clásico, güey, el rojo amarillo. Nah. O sea, ¿Sunfire? Sí. No, Sunfire es blanco rojo. A mí no me disgustó, pero bueno. Luego está obviamente. Green Lantern, pues sí. Esa es lógica. Esa es la lógica, ¿no? Pudieron haber agarrado a. Y este podría estar también. Este sería el tercer miembro que podría aplicar para Suicide Squad. Sí. ¿Por qué? Tal cual en el arco anterior se destruye toda la evidencia que lo podía exculpar de eso por destruir a los chombis. ¿Qué arco tan piterón, sí, la neta? Sí, Third Army. Sí, chombi. Ah, otra vez, no, ya no manches. Tu Walking en cambio, Dead, el primer, ya, sí. El que viene parece más interesante. Sí. Aunque, ahorita lo comentamos. Está medio jalado. Obviamente Vibe contra Flash por la cuestión de las vibraciones. Good y acaparados. Pero sí, bueno. Stargirl es un... Corny es un personajazo, ¿eh? Es un personajazo y es el personaje de Jeff Jones. Sí. ¿Por qué? Es lo el personaje. En la JSA. No. Escribe antes la miniserie de Stargirl y después entra a escribir Justice Society. Sí. O sea, es el primera chamba realmente relevante que tiene. Pero curioso, para DC, aquí Jeff en, Jones. Aquí en... Entonces, por eso, la adora, la mete después a Jeff Jones a Justice Society. Es un personajazo, sí, ¿no? Y que de hecho en el episodio de para Smallville que escribió la pusieron ahí. Y aparte, pero, lo que me encanta de esta mujer y que siempre me ha gustado, que yo recuerde, es la primera adolescente que sale con brackets. Sí, de hecho. Sí. Y aquí hay algo curioso. Aquí para el Justice League of America, a Stargirl la escoge nada más como frontman. O sea, así, ahí están las cámaras, niña, tú eres de Hollywood. Son rieles. Tú eres actriz, son rieles. Sí, oye, es la niña bonita. Sí, la que siempre está sonriendo. Es la porrista de Heroes, cabrón. Sí, o sea, sí. Ah, y la que descubrieron un footage y sí, todo. Bueno, está bien. ¿Y Aquaman? Contra Hawkman. O sea, yo creo que están bien balanceadas. Quizá la que está menos balanceada del asunto es Katana contra Wonder Woman. No, y perdón, Batman contra Catwoman. Pero es... igual y creen que nada más van a echar espadazos. No, pues entonces sería el Martian Manhunter contra Superman, güey. Pero no, falta Green Arrow ahí, porque nadie más iba a ir en contra de... O sea, ninguno de la Bat Family iba a irse en contra de Batman. Batman entonces, obviamente, el contrapeso que necesitabas, pues el fácil era... No, y aparte, sí, que le pare. Y aparte hay... Deathstroke. Pero el problema con Deathstroke es que... Es mercenariazo. Ah, pero también estos... La diferencia es que Deathstroke es... ¿Cuánto me pagas? No, yo gobierno te estoy pagando tanto. Y de repente llega Bruce Wayne, güey... Yo te pago más. Ah, ok, vamos contra el gobierno. Ese es mercenario, vilmente. A mí, algo que me llama la atención... Mueran los comunistas. Pero curiosamente... Lo que me llama la atención es que no han justificado a Green Arrow. Ah, es que espérate. creo que no lo leíste completo. No, este, creo que no. Ahí te va el asunto. Creo que me salté las primeras seis páginas. Van siguiendo a un Hooded Man. Ajá. O sea, a un hijo de Hermes, por ponerlo, sí. Sí, por ponerlo de alguna manera, al parecer la Liga de la Justicia. Uh-huh. Pero, sorpresa, ¿qué es lo que descubrimos? O sea, después de que manda y todo el relajo, y la presentación de cada héroe y su justificación de estar. Obviamente, Hawkman sigue siendo el mala madre, igual que este, Carter Katana. Hall, sí, es Carter Hall, como siempre. No, no es Carter Hall, ya papá. No es Carter Hall. ¿Quién es, güey? A ver, para que te enojes, güey. A ver. Según tú y Joy, la semana pasada, era dijeron, qué bonito arreglaron este personaje y todo el cuento. Sí, sí, así sí. Con tono mi Joy, sí, saludos, sí, sí. Saludos. Y todo acá, ¿qué hubo le papá? ¿Qué hubo le papá? Pero bueno, ¿qué crees? ¿Qué es un cazarrecompensas. Tanagariano. Tanagariano. Okay. Que va a apresando a extraterrestres. O sea, su es origen que hunter. Había arreglado de Carter Hall no es cierto. Es Carter Hall, güey. Ok. O sea, no es Carter, es Qatar. Una especie de policía. Sí. Es un policía. De hecho, viene y le dice, hello, Beth. O sea, tú extraterrestre. Y dice, no, no soy quien tú crees, cómo no. Y yo te sentencio y va, somebody help me. O sea, señores, señores, es el policía intergaláctico. Okay. Nuevamente, que todos les gusta como Hawkman. Qatar Hall. Sí, sí. Qatar Hall. Qatar. ¿Verdad que sí te gusta? Sí. Te voy a decir una cosa. Yo, en realidad, no tenía mucho conocimiento de Carter Hall. Porque Carter Hall era el Hawkman de Tierra 2, del Justice Society. Ah, es que por eso, ahí está la diferencia. Qatar entonces, Hall, en pocas palabras, Carter Hall lo están poniendo como el de la Justice League. Exactamente. Y Carter Hall el del Justice como Society. El de la Justice Society. Exactamente. Que ya es el chavito y debe tener alitas chiquitas, ¿no? Porque que, sí, de pollito apenas, que son ¿no? como... No, porque Carter Hall es el que salía... son chavos, acuérdate. Pero, no, porque Carter Hall era el que salía... En Hawkman, en Savage Hawkman. En los primeros números. El que escribía este. No, estaba Philip Tan. Sí, Jeff Jones y Philip Tan estaban ahí los dos. Por eso es Jeff Jones, ¿no? Sí. El que escribía Savage Hawkman. Sí. Creo que sí. ¿No? ¿Quién era? Tony Daniel. Ah, es cierto, Tony Daniel. Ah, y Philip tú Tan. Dices en este. Ajá. No, bueno, entonces no es Savage Hawkman. El lo Hawkman hace que. El Justice Society lanza la serie. Jeff Jones, ¿no? Jeff sí. Jones. No, pero sí, en este, en el nuevo 52 era Savage Hawkman. Es que sí, es muy interesante. El lo que dices, que ahorita no oíste por estar en Tierra Paralela. Ajá. Carter, o sea, Carter Hall era el Hawkman de Tierra 2. Sí. Y Carter Hall era el Tanagariano. Pues ya sí. Ya hay es. Un Hawkman en Tierra 2, ¿eh? Pues, es lo que digo, yo no lo he visto, es pollito y no, tiene alas. No, chiquitas. El Hawkman es Hawkgirl. Hawkman, no es Hawkgirl. Es Hawkgirl y se apellida Montes y es como la Yolanda Montes que era la Wildcat. ¿Yolanda Montes? Yolanda ah, Montes, es parienta de la Yolanda Montes. Tongolele. Exacto, era Tongolele. Sí, ¿no? Yolanda Montes sí, la era, neta, sí. Yolanda era... Montes es Tongolele. Para que no sepan, búsquenlo, Google. Y es impresionante. ¿No se ha muerto? No. Y sigue igualita. Igualita a los 80 y madres de años. Sí, o sea, es a impresionante. A diferencia ese de ese sí es el mejor cuerpo. Exacto. Ese sí es el mejor cuerpo de todos. Sí, totalmente. En el medio. Es impresionante sí. Que tenga ese cuerpo. Esa edad. Esa edad, sí. No, pero yo la, acuérdate que después de Crisis on Infinite Earth, que es cuando hieren al Wildcat original, a Ted Grant, se queda como para, oh, sí, yo, la herencia, bla, bla, bla, y es Yolanda Montes, que después la matan y es el primo, que es el curador del Brownstone. Ahorita no me acuerdo bien sí. Eso, pero bueno, te creo. Y viene gracias, la te creo. Gracias. Y viene la introducción, como te encanta. De Vive Latino. Sí, Vive la Indio, ah, sí. ¡Ah, el Vive Latino! Es el Vive la Indio. El Vive sí, Latino, no. saludos. Vive Ladino. Exactamente. Pero bueno, aquí dice, aparte de crear frecuencias vibracionales tipo Quake, cualquier... Avalanche, Richter, lo que sea. Dice, puede ver, ojo, ver y sentir cualquier cosa de otra dimensión. Yeah, ahí es, o sea, yeah, ¡ay, me están dando los espíritus sí. señales! Sí. Sí, sí, pero sí. Bueno, entonces, tal cual... vemos al personaje que dice voy a morir pero no ahorita tengo que llevar el mensaje ta. Y Stargirl bueno ya se hace la presentación sí. De todos y pues la manera de convencer que se quiero que me digas por qué convencen a Catwoman porque le dice yo sé Selina Kyle le dice sí todo el mundo lo sabe sí pero tú tienes un fake que te está personificando y yo sé quién es. ¿Ha salido algo de eso en la cero, serie? En el cero. Ah, en el cero de Catwoman. Ajá. Ah, ojo. Okay. Ahí está el link, gracias. Uh-huh. Para quien no sabía como yo, sí. Échale ojo a la porquería de Catwoman 0. Sí, que es bastante malo, ¿eh? Sí, de ando sentido. ¿Ya lo has seguido comprando? Sí. ¿Qué tal lo está? Lo seguiré comprando. ¿Pero qué tal está ahorita ya después del cero con Senti? ¿Cómo se puso? ¿Lo has comprado o no lo has leído? No, sí, no he leído el último, pero leí los anteriores. Sí, sí, porque se echó desde The Family, sí. Lo leyó todo. Y no, no han sido no nada memorables. El peor tie-in de Death of the Family es el Catwoman. Es el Catwoman, yo creo. Okay. Pues sí, okay. De hecho no es Family, o sea, no tenía ni por qué estar invitada, la neta. Sí, pues es así, o como sea, el rito, como dijimos. De Bruce no es la reina, ¿no? Es la reina de Batman, o sea, si Batman es el rey. La mami. No. La reina de sus quincenas, sí. Es Talia Ghul. No, más bien ella es... No, la de la sus... señora del trámite, sí. No, con la que está en pleito de divorcio, sí. Que por ha escalado eso, al final cuenta, en un divorcio, es la reina de tus quincenas. Le tienes que dar el tanto por ciento, a ver, no, no, dependiendo no, de los no, bastardos wey, que te, tuvo. Te y estás, como fueron dos... Te estás viendo muy pedestre. ¿Fueron dos? Sí. Uno, ahora, uno en dos. Uno en dos. Fue uno en dos. No, el grandotote eso, pero era, es pero es cloncito de del otro, chiquito. Sí. Del chiquito. Entonces tiene dos chavitos. Entonces pero le quitan alrededor del 50% de sus ingresos. Pero lo estás viendo muy pedestre, güey. A Batman. No, lo estás viendo muy pedestre. Bruce Wayne no tiene quincenas, güey. O sea, no aplica. Peor, le quitan el 50% de Wayne Corp, cabrón. Güey, tiene a todo el ejército ahí de las empresas Wayne, de los abogados, güey, para soltarle el tablajazo ahí. No te, estoy en quiebra, hija. No hay varo, bueno, no hay varo. Entonces, el chiste bueno, es que llega Green Arrow, cuasi herido a este. Y de repente dice, ¿quién eres? ¿Quién sabe qué? Y Steve Trevor sabe y dice, oye, ¿qué pasó? ¿Quién sabe qué? Y es Green Arrow. Es Green Arrow. Ah, ok. Entonces, y se va a semipelas en arresto cardíaco. Ok. Qué bonito. Sí. Arresto cardíaco. Arresto cardíaco. Sí, es que... Y entonces ahí termina. Otra cosa que vale la pena comentar, que no se me hizo mala idea. Los es la introducción del Channel 52. Sí. Que no, es como el bueno, chismógrafo, pero bien hecho. Y está bien hecho. Por eso, o sea, es el chismógrafo. Era lo que era la paginita esta bastarda que es una porquería. ¿Qué? El Space. El All Access es de hueva. Exactamente. Sí, no. Y este es como el rediseño de los Galaxies, se me hace. Y es, oye, esto está pasando y en otro cómic esto. El DC Universe se llamaba la paginita, sí. ¿No? Oye, y este es Calendar Man. Es Calendar Man. Sí. ¿Y por qué? Porque no está muerto, no estaba preso, sí. No, pero ¿por qué lo sacaron? Porque pues algo porque tiene que ver. O sea, necesita, en lugar del Anchor Man, tienen al Calendar Man. Bueno, exacto. Está bien. Ok. Pero bueno, Sí. La cara se lo ha hecho panzón. Sí, pues es que no hace mucho ejercicio. Pero bueno, nosotros vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.net. Esto es Destripando. Y en esta ocasión, pues muévanse acá muy boogie boogie, porque vamos a poner al Hoff. Nos toca el Hoff en esta semana. Esto es Looking for Freedom. Nosotros vamos y venimos. Gathered together from the cosmic reaches of the universe, here in this great hall of justice, are the most powerful forces of good ever assembled. Superman. Batman and Robin. Y bueno, estamos de regreso aquí en www.quietloudfm.net. Esto sigue siendo Destripando, los monitos sin tanto cuento. Los superhéroes a tus oídos, que en realidad va al revés, lo mezclé para que vean qué versátil ando hoy. Pero bueno. Es el efecto de la canción. Yo creo que sí, güey. Es tanta música tan rara. Existe. Ah, sí, Looking for Freedom, cómo no. O sea, cómo no. Grande, el Hoff, grande. Este es el mismísimo, el original, Nick Fury, de Steranko. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Pero bueno, ahora sí, retomando un poquito lo que nos quedamos entre la gran divagación que hicimos de lo que es el Justice League of America. Ojo, recuerden que hay Justice League y Justice League of America. Estamos comentando en el corte que, a diferencia del Justice League, Rick dice que siente mejor el inicio, el arranque del Justice League of America. El primer número de Justice League fue bastante guango. El primer arco sí quedó bien. Y el arco en general fue bastante... Y de hecho acaba peor todavía. Queda de bien. Al final sí dices... ¿Qué huele? Sí, bueno, sí, quedó debiendo. Sí, definí, sí, sí, sacaste a Darkseid. Y. Digo, es como. Y. Quedó debiendo. ¿Y dónde está la gran historia de origen que habías aquí hay prometido? Algo, aquí hay algo interesante, ¿eh? Uh-huh. Recordemos que en Earth 2, Darkseid es el que hace mierda a la mitad del planeta. Y son los paradigmas, Boom Tubes y todo el rollo. Los, bueno, básicamente. Ah, bueno, de hecho, Vibe. La explicación que da es que queda atrapado en uno de esos Boom Tubes. Exactamente. Y su hermano muere ayudándolo. No pasa eso. No, yo no me acuerdo latinos, de haberlo visto. Los voy a revisar para ver si pasa. Y si no, pues alguien que me ahorre la. Todos no son latinos. O sea, están describiendo. Sí, seguramente siendo Jeff Jones, ya lo haber pensado y de haber salido un cuadrito de. ¡Ah! Sí. Sí, posiblemente. Pero en ese entonces me valió mouse y dije. Es personaje extra número 2. Sí, exactamente. Es árbol 2 o piedra 3. Exactamente. ¿No? Tal cual. Y pueblo. No. Entonces, así como Darkseid, que es uno de los conductos. Pueblo. Ya valió madre el jorobado. Sí. Es que yo hice eso y me tocó pueblo y árbol 2. Para que vean mi talento. Sí, no nato, güey. Sí, claro. Actual, yo era la piedra. Sí. Y hasta la fecha. Hasta la fecha sigue siendo la piedra. Pero bueno, lo interesante de todo esto es que del lado de Darkseid, o sea, de la maldad, del evil, están los Boom Tubes y para el acceso a otras dimensiones. Y de ese lado va a estar Vibe. Pero curiosamente el Boom Tube. Ajá. No, es bueno, como el YouTube, pero no, acá pero más, Boom Tube con más es ruido, de la ¿no? Justice League of America. Ajá. Porque el Boom Tube de la Justice League es Cyborg. Sí, y lo sí. pusieron así en el primer arco. Sí, tal cual. Tal cual. Cyborg es. Le dieron una escalada demasiado mamuca también a Cyborg. ¿Eh? Cyborg, lo mejor que podrían hacer con Cyborg es que lo trajeran aquí a la Doctores, lo desmantelaran y lo vendieran por partes. Lo mejor que le podrían hacer a Cyborg. Así de rápido. Me parece que sí. Me parece bien. Es lo mejor, güey, que pudieron haber hecho, ¿eh? O sea, lo mejor que le podrían hacer es eso, güey. Porque es güey. Es güey too fucking much. O sea, ya sí, Cyborg sí. era. Sí, estoy. Vale más por partes. Sí, güey. O sea, cuando estaban los Titans era chido. Ahorita ya es way too fucking much. No sí. tenía por qué haber estado en el Justice League of America o Justice League ni por error. Así, rápido. Sí, no. Completamente de acuerdo. Uh-huh. Pero bueno. No, el Justice League, mientras tenga los. ¿El Big Seven? Bueno, Big Six. Big Five. Big Five, realmente. Sí. Te podrías ahorrar al top five, sí. Pero pero no, Aquaman tiene su lugar. Y lo han tratado de meter a chaleco. ¿No has visto ese meme que dice, hola Batman, llega Aquaman, dice, hola Batman, ahora sí estoy aquí dispuesto a ayudar al Justice League, ¿qué puedo hacer? Ve a la cocina y hazme un sándwich de atún, güey, ahorita regresas. Eso es para lo que sirve Aquaman, güey. Pero mira, curiosamente hay que mencionar, yo creo que vale la pena, ya que estamos en el tema de Justice League, y vamos a rematar con lo de la película este bloque seguramente. Ajá. Uh-huh. Vale la pena mencionar todo el arco que detona este Justice League of America. El Ardidur de Steve Trevor. No, sí. Throne of Atlantis. Sí, sí es realmente Throne of Atlantis, con el previo de los besotes que se dan el hombre de acero y la Ardidur, ¿no? Princesa sí, Amazona, o sea, ¿no? Y todo eso es porque un beso es peligroso y se pueden reproducir. Oh my god. Bueno, Superman es alienígena, güey. El otro es Amazon y matan hombres, güey. Ajá, está. O sea, si nace niña, está a salvo. Además, lo que Amanda Waller nunca vio. Lo y que si sabes ese niño, ya se lo cortaron. Ya, sí, ya se lo mandaron a Hades. Lo que Amanda Waller nunca vio es que en Kingdom Come y en Kingdom, ajá, la asquerosa secuela de Kingdom Come, el hijo de Superman y de Wonder Woman termina siendo el Phantom Stranger, güey. Así de rápido, termina siendo el Phantom Stranger. Sí, uh-huh. Sí. Tienes sí, toda la razón. Entonces. ¿Miedo a qué, güey? ¿Qué, no pasa de qué? Pues, que es el hijo de los tres, porque aparte... No. A ver, Batman no, está no, metido no. en ay, ay, ay, ay, Batman, no, Batman es el padrino. Sí, sí. No, pero es... Acláralo, sí. porque... Genéticamente... Dos, de hecho, lo manejan en la serie de American Horror Story, sí. Saludos al buen Dan Campos, uh-huh. En la cual un fantasma, como dice... Preña a la esposa el mismo día que dice que el vivo. ¿Se le sube el muerto? Se le sube el muerto. Y es un fenómeno en que dos espermas de distinto octanaje entran en el mismo bueno, óvulo. Es que uno es un ectoplasma, güey. Ajá, y entonces son cuates, pero de distinto cuate. Son cuates. ¿Tú sabes? Son cuates de otros cuates. Exactamente, bueno. Pero bueno, después de la clase de... Sí, no, no, no. Acá es okay. Superman y Wonder Woman le ponen alegremente. Ajá. Y nace esta chunche. Ajá, el espectro. Y el otro es su padrino. El otro es el padrino, güey. Que es realmente la unión de los tres géneros literarios. La ciencia ficción, la fantasía y el misterio. ¡Ay! Sí. Oh, ¡qué bonito la salvaste! Esa es la idea, pero esa es la idea. No, lo digo yo, lo dice Alex Ross, ¿no? Sí. Y Alex Ross sabemos que es un personaje que piensa muy bien los arquetipos también, sí. Curiosamente. Que de hecho es de lo que vive, de los arquetipos. Pero bueno. Entonces, Throne of Atlantis. ¿Qué es el desmadre de todo Throne of Atlantis? Sí. Por ahí, partamos. Pues se madrean porque Orm por el rey, o sea, ¿quién va a ser rey de Atlantis? Es Orm, que es el Ocean Master. No tanto, yo creo que es la consecuencia, no es por eso. Todo esto empieza porque ¿Eso incluye a Orm, Ocean Master? Sí, claro. Ah, ok, entonces va bien. Entonces, ahí te va todo. Era su hermano y se llevaban chidos, o sea, eran muy carnales. Todo lo que te explican en Aquaman y todo el desmadre es que él, el papá de Aquaman, o sea, Aquaman de Tierra 2, sí, vivía en un faro, sí, apartado, el cual el padre siempre lo cuidaba y todo, después le revela que es de Atlantis y todo el cuento, y la madre era reina de la Atlántida, bueno, etc, etc. Y después de eso se entera Orm, o sea, Ocean Master. Tiene la visión de su hermano atrapado en la superficie y entonces genera un odio contra los humanos. Surfers Dwellers. Anda. ¿No? Entonces, de eso trata, ¿no? Hay un momento en que aparece Vulko. Ajá. Tal cual. Vulko que... es la mano del rey. Sí. Vulko es el gran visir de Atlantis, amor. Sí, pero Atlantis, bueno, es la misma madre, ¿no? Uh-huh. De cierta manera... Vulko te dice, oh sí, lo que pasa es que rey y todo, pues qué bueno que lo encontré y que todo el relajo. Ese es el otro personaje y lo vamos a mencionar ahorita, veremos por qué. Y el tercer, todo lo que está envuelto, todo, el primer arco fueron los hombres piraña, sí, que fue el ataque de los hombres piraña, que estuvo... Presentemos a Aquaman. Presentemos a Aquaman, exactamente. Entonces, pues ya todo el desmadre es que hay otro cetro. O otro tridente que tiene el poder de hundir la Atlántida, que es que lo encuentran en la Atlántida hundida, uh-huh, y le dicen el ancient king o no sé si o algo por el uh-huh estilo, ¿no? Entonces se ve que alguien se roba el tridente al final porque contrataron a Black Manta, que es el arco previo, uh-huh, para robárselo, alcanza a dar el cambio y después se encierran a Black Manta y lo mandan a no te ofendes. A la cárcel, espera. No te he entendido nada, güey. ¿No? No. No te ofendes, pero no te he entendido nada. Black Manta. Ajá. Lo contratan como buen mercenario, aparte de su venganza. A ver, partamos que de tiene. Esto. Está en Aquaman, está Orm y está Black Manta. Previo a Black Manta, Aquaman está con su padre. Platica con Orm, nos llevamos poca madre. Yo soy el rey. Orm es el rey de Atlántida. Orm. Aquaman vive en la superficie. Sí, con sus cuates. Ajá, ahí en la superficie. No conoce la Atlántida. Le viene valiendo guanga la Atlántida. Hasta que encuentra a Vulko. Vulko le dice, tú eres el rey porque tu madre y bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Y le revela su origen ahí o te sirve de introducción al origen de Aquaman, ¿no? En el Inter nos enteramos de que hay un segundo tridente, un segundo... Es que en el arco de Black Manta. Ajá. O sea, Black Manta es el enemigo jurado y ahí empiezan a hacer mala madre de cierta manera a Aquaman. Ajá. Que no es el buena onda, porque que mata de... Matan al papá de Aquaman. Black Manta. ¿El papá de Aquaman mata al papá de Black Manta? No. ¿Black Manta? Black Manta mata de un susto. Al papá de Aquaman. Literalmente. Al papá de Aquaman. Okay. El otro se va a vengar. No veo cómo vaya a ser bueno si lo escribe. ¿Qué? Yo quiero con estas cosas, güey. No veo para dónde. No. Pero... Entonces Aquaman va al barco de Black Manta y asesina, según el Black Manta, pero resulta que es el papa de Black Manta. Ah, ok. Entonces, tiene un pasado oscuro. Ya sabes, o sea, ya no es el héroe puro ni todo pescado feliz, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, exactamente. Entonces, después de eso, lo que hace es Black Manta va y se roba el cetro. O sea, ¿en qué momento nos enteramos que hay un segundo cetro? En el momento del arco. Ya vamos a resumir. Yo creo que los detalles. Sí, los detalles. Bueno, exactamente. Okay. Entonces, el chiste de todo esto es que el cetro es donde introducen a la Liga de la Justicia de Aquaman. El GLA, o sea, Justice League Atlantis. Sí, así lo manejaron. No, se llaman The Others. De hecho, son The Others. Uh-huh. Entonces, bueno, ya tal cual, matan a medios The Others, porque el arco, la verdad, presenta mucho personaje, pero nos viene valiendo mouse, la neta. El chiste de eso es que en ese arco empiezan a matar Black Manta a todos, porque tiene querella contra todo ese grupo. Uh-huh. Y el chiste de eso, que en ese momento, el motivo de Black Manta es porque quiere conseguir los planos para ese cetro. Ah, ok. Y ya consigue el cetro, se lo da a alguien que no sabemos, detienen a Black Manta, lo mandan a la cárcel y ya es uno de los que está encerrado, que tiene un plan de escape que viene, que va a ser seguramente la Injustice Society, ¿no? O el Justice League of America. Injustice. Exactamente. Okay. Que aquí se ve también que ya en este se ven también alguien ahí reclutando. En este es el Justice League of America. Ajá. Sale y dice, ah, pues nosotros sabemos la de supervillanos. Ok. Entonces, pero bueno. Entonces, ya, se roba el cetro y todo, no sabes qué onda. Ajá. De repente, un día menos pensado, hay un ataque, supuestamente Atlantis, tiran unas bombas. Uh-huh. Entonces se enoja Orm, viene a romperle la madre al más puro estilo Namor a Imperius Rex. A Boston. Está bien, me agrada la idea. Entonces, no me molesta. Llega a Boston. ¿Qué es lo peor que puede pasar si se pierde Boston? Sí. Se acaba. No habrá, té, no habrá Patriotas de Nueva Inglaterra y no habrá Medias Rojas de Boston. Yo soy feliz, perfecto. ¿Okay? No habrá alta educación en Estados Unidos porque ahí no olvidemos que están. Sí. ¿Para cómo está ahorita Estados Unidos? No se nota mucho, ¿eh? Perdonaremos Massachusetts. Pero bueno, entonces Massachusetts es el estado. Boston. Yo lo sé, ya la cajeteé. Pero bueno. Entonces, ya después de eso, pues ya viene el ataque, viene Aquaman, trata de detener a su hermano, y le dice, no lo hagas, güey, que quién sabe qué, y de repente se mete la Justice League y le dice, no se metan porque van a empeorar todo, y bueno, ya, se arma el zafarrancho. Y se metieron y se arman los madrazos. Y Aquaman queda como el malo ante el público, porque pues de la inundación y todo el desmadre. Y para no hacérselas, pues con esto es el hilo conductor perfecto para decir, son un peligro estos grandes superhéroes. Uh-huh. Activemos a la Justice League. Curiosamente tienen también unos reservas, la Justice League es del satélite. Uh-huh. Que porque ahí vemos a Firestorm, vemos a otros que no son miembros de Justice League of America. Uh-huh. Que son los que estaban de un lado, del otro lado del póster, ¿no? Que es Diatom, Firestorm. Ajá, y el chiste de todo es que lanzan el llamado Cyborg. Hay un par que se mezclan porque Hawkman y Green Arrow están en esa lista de correcto de Justice Leaguers. Uh-huh. Exactamente. Pero es que fíjate, ¿te acuerdas del lado de que cuando salió el póster del Justice League 1? Que estaba el azul, estaba el Big Seven y estaba un lado rojo. Que del lado rojo estaba Hawkman, estaba Mera, estaba los que pintan más para hacer las reservas o Justice League of America. Y del lado azul estaba Diatom, estaba eso es lo que pasa. Uno son la reserva y los otros son el League of America. ¿Qué? Porque si pega Justice League, si llega a pegar, pues si Avengers tiene en el 1000 títulos, porque no va a tener 3 títulos, sí, ¿no? Totalmente probablemente vaya para eso. Uh-huh. Y sabemos que Geoff Johns tiene la tendencia últimamente de hacer eso con sus equipos, con la Justice Society y todo eso, aunque no le salió bien en la Justice Society. Pero bueno, entonces después de eso, todo el meollo es, se detona, te das cuenta, se da, bueno. Se detona lo de Atlantis, ya la guerra, se meten, abren con el Justice League of America. Bueno, entonces ya inclusive los mandan al fondo del mar, a la fosa de las pirañas, entonces también sueltan a todos los hombres piraña estos que vienen a acabar con todos parejo. Y de repente te das cuenta de todo el tiempo te hacen pensar que trae el cetro, obviamente es Ocean Master. Y no. No fue el mayordomo. ¿Vulco? Vulco. Vulco es el que trae el tridente. Vulco es el que trae el tridente que puede hundir a Atlantis. Exactamente. Ah, qué tan. Hijo, niño, chamaco. Entonces, todo el meollo es porque, señor, usted debe de ser el rey de la Atlántida. Y es como mi manera de darle golpe de estado a Orm. Entonces, ay, qué mamada esos consejos, ¿eh? A que alguien me explique. Bueno, entonces todo el meollo es para eso. Ajá. Se revela, usa el tridente, detiene a los hombres piraña. Detiene a Orm. Bueno, y Orm abdica. Ah. Igual, a favor de su hermano. A favor de su hermano. ¿Por qué? Porque en ese momento le gana en la batalla. Ajá. Él queda como el líder de las huestes y su primer mandato. Porque Aquaman ya es un hijo del maíz. Ajá, ya es malo de Malolandia. Sí, porque hay que quitarle el concepto de montar caballitos de rosas, ¿no? Ese mendigo hipocampo está con jefa, ¿eh? Sí, así es. Es carente de progenitor, el mendigo Thunder se llamaba el hipocampo. Ah, qué buena memoria. Pero bueno, entonces todo eso y el primer concepto que hace. Porque realmente Orm ama a su hermano. Ajá. Y todo lo hizo porque... Es que, hermano, yo creí que te tenía aquí y todo, y tú defiendes a los terrestres y todo eso, que se han portado tan mal, ya sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces su primer mandato es... Que se cargue el payaso Vulko. No. Ah, qué estúpido. Vulko y todo eso, pues ya lo juzgaremos en Atlantis. Ajá. Pero tú cometiste crímenes contra la Tierra y te quedas a ser juzgado acá. ¿Orm? A Orm. Y lo mandan a la cárcel. Que es donde llegan y lo liberan, y entonces ya tenemos, bueno, al Black Manta y al Ocean Master. Seguramente, en ¿no? el Injustice Society. Pero entonces está y se ve así todo constipado ya en su celda, ¿no? Diciendo, ¿por qué, hermano? No manches, esto es lo peor que me puedes hacer. No se vale. O sea, odio. Y tiene toda la razón, ¿eh? Sí, sí, es un hijo de la honestamente tiene toda la razón. Chinita Morales, Ocean Master. Sí, sí, sí. Sí, o sea, por eso digo, no sé, ya se llevaron el extremo. Y la gente, y toda la conclusión de esto es que la gente dice, no podemos confiar en Justice League. Es que Aquaman ya me da miedo. Oh, oh, se pasaron, ya no me río de Aquaman. Se pasaron ahora, 12 números riéndose de Aquaman. Él es el actual líder de la Justice League, ¿no? Es Aquaman. Es el chairman de Justice League es Aquaman. Sí, es cierto. El líder de la Justice League es Aquaman. Por encima de Superman, por encima de Batman. No, a mí no me engañan. Batman lo manejó para que ese güey quedara y nadie creyera en él y dijera, no, qué pita era liga. No, es para quitar a Superman y manejar él secretamente la liga. Sí, me queda claro. Yo sé que actúa Batman. Pero todo el meollo es eso, ¿no? Detonar la Justice League porque el llamado lo da Cyborg desde Detroit. Pun intended. Sí, sí, sí. Y el otro momento es... Aquaman es un mala madre. Sí. Tengan cuidado. Ya. Okay. Ese es el concepto de Throne of Atlantis. Para eso sirve. No veo cómo, insisto, no veo cómo Geoff Johns vaya a ser interesante, güey. Perdón. No. Por más que... Si Geoff Johns está escribiendo esto, no veo cómo vaya a ser interesante a Vibe. In my not so humble opinion. Creo que sí. Mira, a mí me da hueva y no lo voy a leer. Ah, no, obviamente. No, Vibe no. Vale, le di chance a Aquaman y ya tuve mi suficiente dosis. No me mató para quedarme. Sí. No. Y me da gusto que Justice League por lo menos suba de calidad en los últimos. Subió realmente de calidad con el arco de Cheetah, ¿no? De Cheetah. Exactamente. Desde ahí empieza a mejorar considerablemente. Y vamos a ver. Pues está bien, eso significa que a Geoff Johns sí le pesa estar escribiendo tanto. Es evidente. Sí. Y por eso se me hace raro que le den Vibe. Y lo que me da a entender. O sea, Vibe es en cualquier momento lo que seguramente, a menos de que me falle, hará el arco introductorio y se lo heredará a alguien. Más bien quiere plantear la idea de es correcto. Qué va yo a ser creo con Vibe, que, yo ¿no? creo que sí, ¿no? Un personaje que le gusta, yo creo, lo que quiere meter. Sí, porque creo que es plantear que si Bendis tiene a su Spider-Woman, porque él no tiene su Vibe. Claro, Spider-Woman está muy chido. Es Vibe, güey. ¿A quién le importa Vibe? Paco bueno, Ramone no es cool. No, y aparte ni Bendis hizo vender a Spider-Woman. La cancelaron al número 7. No, y no creo que venda mucho Vibe, pero... Pero bueno, servirá para seguramente para alguna idea que traen. Sí. Y probablemente si chicle y pega... Yo creo, insisto, sí, que va a ser la... No creo que sea parte del Multiversity, porque como dices, son dos jugadores diferentes. Es Grant Morrison y Geoff Johns. Pero sí creo concepto... Pero Morrison va a jugar con los juguetes de todos. Sí, pero es Grant Morrison. El punto que yo veo... Que conecte con el Multiversity desde la Tierra Prime. Básico, o bueno, la Tierra 0, Tierra 1, como se llame. Tierra Nuevo 52, lo que sea. Es el... Tierra Obama. Ajá. Va a ser el conecte, por lo menos entre Tierra 2 y Tierra 1, va a ser el puente para los superhéroes. Porque insisto, me queda muy claro que Apocalypse y Darkseid es como que al centro de todas las dimensiones. O sea, nada más, como siempre lo ha habido, nada más hay un Apocalypse, nada más hay un nuevo Génesis. Ya Genesis, me urge que hagas un resumen de los New Gods con Wonder Woman, que ahí andan saliendo. A mí también, ¿no? Ya me urge. Okay. Pero bueno. Ok. Entonces está chido. Lo que sí también, ya para concluir con lo que empezamos el primer bloque, el Wrath of the First Lantern. Ah, terminó. Sí, cierto, sí. Porque todo el meollo es que empezamos hablando de eso. Fíjate que el Wrath of the First Lantern, no sé cómo lo sientan los fans. Yo tengo una muy limitada conocimiento de Green Lantern. O sea, llámese época Jeff Jones, para que le hacemos a la mamucada. Y lo poco que me han contado aquí mis carnalitos, ¿no? Uh-huh. De cierta manera, esto es lo que estamos es viendo. ¿Es blasfemo o no es blasfemo? No, lo que vemos al inicio primero. No. Lo que estamos viendo en la primera página del número 17, para mi gusto, ojo, te plantea un muy probable interesante arco, ¿eh? Sí. A mí se me hace un muy buen arco. Yo creo que va a cerrar bien. ¿Con broche de oro? Yo creo que va a cerrar bien. Es más, se me antojó comprar los demás. Y eso que no lo iba a hacer. Sí. Si hay, aunque sea segunda impresión, sí. Bueno, probablemente me pase lo mismo que War of the Green Lantern. No, de... Sinestro Corps. Sí, pero fíjate, lo que estamos viendo en la primera página del número 17 es exactamente cómo abre el arco de Len Wayne en el Green Lantern, Tales of the Green Lantern Corps. Y si sale Gantt parándolo así. Con Necron. Esto es exactamente la primera página. Es la primera página de ese arco. No es Necron, es Crona. No. O sea, donde aparece Necron. Ah, pero Crona es el que origina todo ese desmadre. Y es exactamente lo que vemos. Lo que ya pinta interesante. Bueno, ojo, ¿qué están viendo? Descríbelo, por favor. El inicio del universo. Ya. Punto. ¿Qué es lo que hace Crona ahí, por lo cual lo condena? Exactamente. ¿No? Sí. Pero es la mano que en Crisis on Infinite Earths es la mano del espectro. Pero, trae un anillo. Spoiler alert, ya sé que se tiene que avisar al principio, pero bueno, ni modo. Sí, spoiler alert. Y luego vemos y todo lo que sigue es spoiler, alert. Y tenemos ahí un tipo que se llama Boltom. Que es el First Lantern. Que, no, ya que es Capitán Puerto Lico. Es el Capitán Puerto Lico, porque tiene la bandera de Puerto Lico, pero estampada al revés. Sí. Es puertoliqueño. No, si es Puerto Lico, es Cuba. Es Cuba, ¿verdad? ¿Es Cuba roja? Sí, Cuba roja, sí, es Cuba, es Cuba. Es el Capitán Cuba. Es el Capitán Cuba, sí. Capitán Cuba. Cuba libre. Entonces, curiosamente, ya se había revelado el nombre de Boltom previamente. Es Boltom. Y él es el First Lantern. Y pues tiene cara de un humano megalomaniaco, que curiosamente sería la explicación de por qué la Tierra es el centro de todo este meollo. Porque el First Lantern. Ahora, humano. A mí lo que me da a entender, honestamente, con proporción guardada... No creo, ¿sabes por qué? Porque los estamos hablando... ¿Sí sabes qué voy a decir? No, pero con respecto a lo que... No, de que es humano. ¿Por qué? Porque en el momento que llega de entrada trae una linterna. Boltom trae, cuando se les aparece los Guardians y a Crona... Bueno, es que no, es humano. Y de hecho, es humanoide. Humanoide. Como todos los extraterrestres que dices, ¿por qué carajos hasta que salió una ardilla, ¿verdad? No, y salió un pedazo de vidrio, y salió una amibota, y sí, y se dieron riendas. Exactamente. Pero lo que me llama poderosamente la atención es que esta parte de cuando ven el inicio del universo Crona es mucho antes, es miles de millones de años previo a que hubiera vida en la Tierra. Sí, entonces no es humano. No es humano. Amén. Sí, ya, punto. Pero ahí te va. No, yo lo que iba es, señoras y señores, estamos viendo la llegada del Beyonder. ADC. ADC. Uh-huh. ¿Por qué es el Beyonder? Según nosotros. Porque hay una parte en donde le dice que está muy débil de tanto tiempo que estaba encerrado y que no puede, sus poderes para alterar permanentemente la realidad están debilitados. ¡Es el Beyonder! ¡Es el Beyonder! ¡El Beyonder regresó! Y de hecho, si te das cuenta, está... No, ya es una gran mezcla con Authority, porque esto está así muy Authority. Es como la nave que está en The Bleed. A ver, espérate. ¿Esto? Esto sí, no me ven, es una página. Bueno, una página... Acuérdate que no estás en Bitcast, cabrón. Sí. Hay una página en donde están en Malthus, que es el planeta de los Guardians. Porque recordemos que son Malthusianos. No son Oanos. No son Oans. No son Oanos y no tienen anillo. Sí. Ay, son Malthusianos. Y la casa del First Lantern, o donde tiene prisioneros a los Guardians, está en Malthus, que es el planeta de origen de los Guardians, ¿no? Que de hecho todo lo de Crona no es en Oa, es en Malthus. Exactamente. Y donde él crea el universo, ¿no? Y donde él es el multiverso. Mi cuestionamiento fue porque se presenta con forma humanoide a Gantt. Y mi cuestionamiento fue, ¿y cuándo se hizo cabezón? ¿No? Sí, no, ya vimos que todo eso es porque se desprenden de todas las energías de todo el espectro sí, emocional sí. Y se hacen chaparrones. Se van a un retiro, se desprenden de todos sus de sus malas vibras y regresan mis brothers, chaparritos cabezones. ¿Cómo la ves? Pero bien meditados. Sí, a comparación de Crona, que como lo reestructuró en su regreso Jeff Jones. Ajá. Sigue el método geisha. Sí, fue a punta de madrazos. No, a venda, se vendan los piecitos y le quedan chiquitos. Uh-huh. O sea, así es Crona, porque sí. Se quita las vendoletes y ya está chiquito. Y que de hecho, Hal Jordan lo dice. Sí, lo que no entienden es que es en la época de crecimiento, ¿no? Cuando ya está crecidito. No, pero tienen que explicármelo bien. No, las vendas lo más probable era para que se desprendiera o no tuviera influencia sobre el espectro emocional. Lo que sí me queda muy claro es que Hal Jordan se lo dice. Crona, perdón, yo lo recordaba bastante más alto. Ajá. Entonces, por ahí tiene algo que ver. Lo que sí me llama la atención es que está buscando quiénes son los que manejan un mayor control sobre el espectro emocional, estamos hablando del First Lantern, para recargar sus poderes. Ajá. Que al mismo tiempo manda al musulmán, anda buscando al musulmán porque quiere encontrar a Hal Jordan. Uh-huh. Pero te puedo decir que esto es, a mí, uh-huh, lo primero... ¿Que te interesa nuevamente? Que me interesa nuevamente desde Blackest Night. Sí. Realmente, o sea, como que siento que tiene un motivo realmente a dónde ir, no a prolongar una historia. Uh-huh. Esto sí se me hace que puede ser... El cerrojazo y puede ser bueno. Y ahora esperemos que se despida... De un gran ron, porque es un gran ron que ha tenido por lo menos en el tiempo. Sí, no se va a negar. Los bajos, pero sí. Aún así el total es... Ningún escritor ha sido en creciendo y se mantiene. Todos tienen altibajos. Hickman. Todos tienen altibajos. No, Hickman. Eventualmente Hickman le llegará... Hickman en Fantastic Four, su ron es completo. ¿Pero cuántos años fue? Muy, muy pequeño comparación. Ajá. Y obviamente es como el de Bendis. O sea, Bendis empieza rompiendo madre, o sea, rompiendo a los Vengadores, haciendo ese. Sí, tiene sus altibajos. Y acaba también medio con, pero empuja con todo con X-Men. Exactamente. Digo, pero todo el efecto que tiene en toda la historia de los Avengers es curioso. O sea, podrá ser no la mejor época escrita y todo, pero es el top seller y es la franquicia. Lo convirtió en la franquicia con el efecto, obviamente, de la película, ¿no? También. Uh-huh. Pero ya sabían para dónde iba. A mí lo que más me agrada de todo esto es que por fin vamos, yo siento que le va a dar un buen cerrojazo, y como lo dije al principio del programa, desde mi punto de vista ya gastado, concepto de los cores, del espectro, que todo, la mayor parte, quitando el Secret Origin, bueno, el Secret, que son 7 números, innecesarios totalmente nada más para modificar. Es como el Rise of the Third Army, ¿a quién le interesa? Exactamente. Una pinche historia que ocurre, que todos son zombicos del poder de esto, todo para que acabe diciendo, regrese mi poder y que se vayan al carajo el Third Army. Sí. Güey, no te pases de todo. Y lo hace, o sea, es un arco intrascendente netamente. Totalmente. ¿No? Nada más es así como. Pero el First Lantern, sí. O sea, va a ser un gran cerrojazo, ¿eh? O sea, sí, Blackest Night. Y si hubiera salido después, esto del First Lantern, hubiera sido una. Genial. Glorioso. O sea, realmente no tenían para qué hacer todo lo demás. A mi gusto. Ya no lo voy a dejar juntarse con Joey, güey. Ya habla como él. Glorioso. Divino. Me dejó estupefacto. What the hell? O sea, somos otro programa, güey. Somos otro programa. Y aprovechando ahorita... Que somos otro programa y la mejor opción. Ah, claro. Güey, eso no se tiene que decir. Todo bueno, sabemos que somos distintos tipos de bestias y para distintos tipos de bestias. De bestias, efectivamente. ¡Saludos todos, carnalitos! ¡Mi querida audiencia! Y bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en la www.quietloudfm.net. Nosotros somos el equipo secuencial. Y vamos a ver con... vamos con algo de Back to the Future. Esto es Howie Lewis and the News. Exactamente. Back in time. No, ese sí top. Ah, no, sí. Ese sí top animal. Vámonos con The Power of Love. The Power of Love. Bueno, nosotros regresamos. Dedicated to truth, justice and peace for all mankind. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Y bueno, estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.net. Esto sigue siendo Destripando, los superhéroes sin tanto cuento, los bonitos a sus oídos, y nos encontramos en su gustada sección On The Run. Exactamente. Muy esperado ese on the run. Sí, sí, sí. Bueno, previo a y en el corte anterior, estábamos comentando sobre el run de Geoff Johns en Green Lantern, que es el cierre del pues, prolífico run. Le aportó mucho a Green Lantern, porque de hecho, como lo estamos platicando también la semana pasada con el buen Joy, grandes escritores, grandes equipos creativos llegaban a Green Lantern y no hacían más que ni nada, güey, pero nada. De hecho, yo recuerdo cuando lo relanzan, ajá, que era con Hal Jordan, que ya estaba Canozón y todo ese rollo, que era Gerard Jones y Pat Broderick, que eran los que se encargaron de relanzarlo, que de hecho los 8 primeros números, si los pueden encontrar en TP, búsquenlos. Que ese equipo le toca exactamente la muerte de Superman. No, ya no estaba Pat Broderick. Ya estaba M.D. Bright. Es correcto, es M.D. Bright. Tienes toda la razón. Ajá. Que después sí. Sale la mugre, que es Trinity, y esa sí tiene la basura. Si quieren conseguir lo que es la onda de los TPs y todo eso, por ahí pues, les recomendamos que vayan con nuestros brothers de Oxford Comics. Ahí mándenles, búsquenlos en Facebook. Digo, si están cerca de San Luis, ¿no? No, tienen entrega a domicilio. Tienen entrega a domicilio, sí, sí. Entonces, si quieren buscar algún TP en particular, pues ahí se los mandamos ahí a la banda de Oxford Comics, ¿no? Que ya organizaron bien todo su sistema de suscripciones y todo el rollo y envíos. Y traen unos planes chidos, ¿eh? Ahí luego búsquenlos y luego se los comentamos. Entonces, digo, por los primeros 8 números de ese run, que es cuando reconstruyen todo lo que es OA, los Guardians, los Green Lantern Corps, etcétera, etcétera, está muy chido. Y después se va al carajo. Ajá, hasta que llega Ron Mars, se deshacen del inútil de Hal Jordan, y es cuando empieza con Kyle Reiner, ¿no? Pero hasta que cambiaron la secuencia del semáforo. Ajá, pero no había un grupo, un equipo creativo que hubiera hecho algo interesante con Hal Jordan y los Corps. Eso es importante mencionarlo. Yo me volví gran fan de Kyle Reiner. O sea, ni Mosaic. Mosaic es la peor basura que puede haber en todo el multiverso. Es Mosaic. Ajá. Porque al final hasta Jon Stewart se convierte en un Guardian of the Universe. Ajá. Y, pero Ron, Geoff Johns sí hace algo muy interesante. Le aporta mucho a la mitología de Green Lantern. Completamente. Ajá. El problema es predar demasiado la mitología. Sí. Eso es lo que llegó el agotamiento. Sí. Es lo que decíamos, ¿no? Sí, muy gastado el concepto del espectro. Sí, el espectro chido y que ya le movieron al First Lantern, que debió haber sido desde hace tiempo y sí. Todo. Que de hecho, yo cuando salió War of the Green Lantern, yo pensé que el First Lantern era el bichote ese que estaba en donde se forjan los anillos. Ay, sí. Ajá, ¿qué hablas? Del War of the Green Lantern hay un. Cuando quieren llegar a la batería central para sacar a Parallax de ahí y obviamente destruir a Krona, llega un bicho raro y los quiere matar, pero es de que, ay no, yo detecto que ustedes tienen energía verde aunque traigan otros anillos. Ajá, y dice, protejan al planeta y se va, es antes de que se carguen al payaso a Mogo. Ajá, pero bueno. Pero no es, pero siguen predando el concepto. Pero bueno. Hasta ahorita, ¿no? Que proponen por lo menos algo distinto, aunque vaya a salir otra vez los Lantern. Sí, van, y no este cuento es el origen. Digo, por lo que parece, este especie de Beyonder Bolton. Ajá, sí, sí, sí. Porque, pues digo, si se ve la mano con el anillo y todo, pues resumimos que creo, tomó forma humanoide y pues es Bolton, ¿no? Al parecer. No, yo creo que por ahí va. No, porque trae anillo verde. Y Bolton, bueno, la mano que sale del inicio del universo, es de la creación del universo, trae un anillo verde. Y Bolton trae una linterna que no es verde, es así como multicolorita. Veremos qué pasa. Ajá, o sea, pinta interesante. Ajá, o sea, un Lantern que pueda alterar la realidad. Es que si es el primero que saca la mano con una sortija, no, ese es el First Lantern. No, yo insisto que no va a ser él. Bueno, vamos a ver, está muy interesante. Mi apuesta, y ojo, está grabado, mi apuesta es a que no es, Bolton no es, la mano que sale no es de Bolton. Esa es mi apuesta. Probablemente. Ajá. Entonces, no es el Beyonder. No es el Beyonder. No. Porque el Beyonder surge así. Bueno, recordemos. Es el gran espectro, el gran como un universo hablando, sí, prácticamente. Recordemos, ¿no? Que esa mano de repente toma forma para comprender sí, qué claro. es la vida. ¿No? Sí, no, acá es un güey que ya sabe qué onda. ¿Y por qué no? ¿Qué te parece si Crona quiso ver el inicio del universo y el otro quiso ver del otro lado del universo? ¿No quiso meter la mano para ver qué sacaba? Pues no sacó nada, ¿no? ¿No? Puro Necron. Sí, sí, exactamente. Sí, pues sacó el Necron. Pero lo que recordemos que en algún momento del espectro ya fue esa mano. Sí. Pero mejor ya pasemos a otro okay. tema, ¿no? Porque prometimos mucho, si no vamos sí, a tocar. Lo que está, obviamente, Clarky, ya aprovechando que ya llevas un bloque y cachito con nosotros, regresando, Kai, es la semana pasada también dimos lo que estamos comentando de que, ¡ay! Es que Batman tiene 4 Robins y... No, güey, ya nada más hay 3. La semana pasada fue... Exactamente, fue la muerte de Damian Wayne. Oye, ¿sí? Si llega a 9 va a ser la canción de los perritos, ¿no? Sí, yo tenía 10 perritos, güey. De los 10 Robins que sí. tenía, uno se murió en la nieve. A ver, carnalito, ahora sí que te estamos esperando para que te reventaras esa. Sale de tu ronco pecho. ¿Qué onda con la muerte de Damian Wayne? Pues lo matan. ¡No! ¡Brillante, güey! Gracias por tu comentario. ¡Qué bárbaro! En la esquina baja, güey. Que si lo dejas en la esquina. No, pues lo mata técnicamente su carnal, su clon. Ajá. El hereje. Que es como su clon, a lo bestia. O sea, es la madresota que siempre ha salido al lado de Talía al Ghul, como no, el matón. No, ese es Ubu. No. Como el matón encapuchado. Sí, con un uniforme de Batman mecanizado. O como quieras verlo, como armadura. El que sale en... Desde el Batman Reborn. Six Reborn, sí. Desde el Batman Reborn sale. Ajá. Bueno, no desde el Reborn, desde el Batman... Dark Knight, ¿no es? No, ¿el 1? ¿No es en el 666? No, ahí sale es Damian. En él... Ay, se me olvida, el que dibuja Finch y escribe Morrison, que es en el que regresa Batman. Ah, pues el Return of Bruce Wayne. Sí. No, porque una es la miniserie de Batman The Return. Creo Batman que The Return se llama. El One Shot es Batman The Return. El One Shot, sí, exacto. Desde ahí lo veremos. Sí, porque otro es el The Return of Bruce Wayne. Exacto, el otro es The Return of Bruce Wayne. Y Batman Reborn es, de hecho, Dick y Damian cuando toman el rol de Batman y Robin. Ajá, y este es nada más Batman The Return. Batman The Return. Y, bueno, desde aquella historia apareció... ya sabíamos desde el pasado que es el clon de precisamente de Damian. Uh-huh. Y pues precisamente dentro de toda esta batalla que se ha desatado en Ciudad Gótica con los niños, con todos. Con Leviatán y todo el rollo. Exacto, por Leviatán. Pues bueno, Damian termina llegando a salvar en el último momento a Dick y al comisionado. Se va a enfrentar directamente, están en Wayne Enterprises. Es donde culmina la batalla y precisamente él peleándose con su propio clon. Uh-huh. Para defender a las personas que ahí estaban. Ahora sí que a los que él quería, ¿no? Habían aclarado que su estaban. Madre había decidido su muerte desde que tenía su sustituto. De algún modo, ¿no? Y Batman estaba, como saben, desde el número anterior, estaba apresado, estaba encerrado en esta caja bajo el agua. Estaba imprisionado. Ajá. Entonces, en lo que él está tratando de zafarse... sobrevivirá para el siguiente capítulo. En ese sí. Más o menos, sí, sí, exacto. Síganos la próxima Batiora, amigo Vaticanal. Tal cual, okay. Tal cual, ¿no? ¿Podrá el paladín encapuchado okay. y llegar a salvar a su hijo? Así es. ¿Y llegó a salvar a su hijo? No llegó. Okay. De hecho están Dick y Damian, son los que están peleando, porque además Damian le dice, nosotros éramos los mejores. Uh-huh. O sea, el mejor equipo, dice mi compañero favorito, fuiste tú. Sí. Mi papá es chido, pero técnicamente, el Robin... Como Robin es de Dick. Sí. No es de Bruce. No es de Bruce. No. O sea, Damian como es más, Robin Dick es. Hace Robin. Él decide que sea Robin Damian. Sí, tal cual. ¿No? Le sí. da el Así poder es. Utilizar el traje. Sí, de hecho hay un cuadro donde están discutiendo que era Robin y Batman. No, Batman y Robin. Porque en ese entonces era el fucking Brat. Sí, y le dice Dick, ¿no? O sea, no te pongas tonto porque todavía le puedo ofrecer a Drake su viejo trabajo, ¿ok? Exacto. Ajá. No, y hay un número del Red Robin en el que Tim Drake, pues le está de algún modo reclamando a Dick que por qué hace. Sí, después de que le rompió la mandarina en gajos, sí, ¿no? Exacto. Sí. Un soccer punch ahí muy. Pero muy justificado. No. Me metió como sí. 20. Pero la cuestión de todo esto, digo, estaba bien justificado en ese momento. ¿Por qué? Porque recordemos que Damian fue educado por The League of Assassins. Exacto. Entonces, la única manera de ascender de nivel en The League of Assassins era quién está arriba de mí para matarlo. O sea, lo mato yo haciendo. Entonces, que obviamente está bien justificado. estuvo más fregón el hermano, que no sabemos ni cómo se llama, ni tiene nombre, ni nada, ¿verdad? Hasta ahorita. ¿Quién? ¿El hereje? El hereje. Este, exactamente. Pues es un clon que nació de una ballena. Sintéticamente, ¿no? Sí. Y sí. Nació de su madre ballena. Sí. Y no es Thalía gorda. Pero él no es el cigoto directo de Bruce y de Thalía. No, ese es Damian. Él es un clon De Probeta. Sí, tal cual. Que de hecho. ¡Sí, probé tanto, hombre! Sí, que sí, no sí, sé de quién es. Pero digo, de hecho, cuando después en Batman Inc., que cuando se ve que recuperan el cuerpo de Damian, cuando regresa Thalía, dice, no, ¿sabes qué? Mi hijo está medio muerto, pues ahora le saquen todo lo que tenemos de clones para ahora sí reconstruirlo, ¿no? Sí. Entonces ya está el antecedente de la clonación. Le reconstruye la columna vertebral, básicamente, ¿no? También porque cuando lo había dejado inválido de Deathstroke, Red Hood. No, es Deathstroke también, ¿no? No, es de Red Hood, el que lo balea y lo deja inválido. Ok. ¿Es de Red Hood o es el Flamingo? No me acuerdo. No, es el Flamingo, ¿no? No, es el Flamingo, ¿no? No, el Red Hood, sí. Sino Jason ni al caso. Sí, Red Hood. Sí, a Jason. Este, okay, pero bueno, llega Dick. De hecho, si lo hubiera dejado inválido, no creo que hubiera pasado la prueba de... Me dijo tu papá que yo fuera el infiltrado. Sí, sí, no. Le hubiera... Sí, me vale madre, yo te rompo toda la... Maledito, no, sino... Maledito. Sí. Entonces, después de eso... Pues bueno, Dick y Damian están, o sea, están peleando contra los malosos. Llega The Reddick, este, le pone una Dick y desata la furia totalmente de Damian. Pero sí es una pelea que no... Que además está el resto del Leviatán, este, arrojándole, disparándole empezando balas y flechas a Damian. Como queda en el ¿no? número ajá. anterior. Niños sí. por delante. Y, este, pues bueno, hasta que llega el momento, era una pelea que no podía ganar Damian. Y, pues termina, este, siendo básicamente atravesado por la espada del Heretic. Uh-huh. Y hasta el final es que puede llegar Batman, ya no alcanza a salvar a su hijo. Uh-huh. ¿No? Pero aquí y en eso queda. Muere ¿no? como héroe, tal cual. Así es. Y vemos a Thalía, ella misma lo dice, es un momento de debilidad. Y empieza a llorar cuando muere. Pero ella lo dice, perdón, esto es un momento de... Simplemente un momento de debilidad. Y empieza a llorar por su hijo sí, también. Sí. Pero fíjate, aquí hay algo importante que la banda no entiende. Porque ya sabes, ¿no? Los 20,000 comentarios en la red. De que, ay, es que ¿por qué matan a Damian si es un ardid publicitario? No es porque estúpidos. Porque no. Grant Morrison desde el primer arco dijo, está creado para ser matado. Matádose. Sí. Pero aparte, todavía nos quedan... Matado. Todavía nos quedan varios números del ron de Morrison. Sí, sí, sí, pero... A diferencia de otros rons que ha tenido, me parece que parecido al de X-Men, este es un ron muy bien planeado, de principio a fin. Sí, parece sí, sí. Este, hasta ahorita todo parece que o sea, Morrison tiene muy bien planeado. Está cerrando bien. Exacto. Sí. Entonces, todavía le quedan, no sé, 4 o 5 números a Morrison. Y Damian, relativamente, es un personaje fácil de revivir. Porque pues nada más pensemos en su linaje. Sí. Ay, de un Lazarus Pit. Exacto. Y saldrá más loco, putísima. Tienes el Lazarus Pit, tienes la facilidad de clonarlo, o de clonar este. Pues sí, ya clonaron uno, ¿no? Porque no otro. Este, ahora, entonces, no me van a salir con que le quitan la capucha al otro malote y lo lavan y queda. No, porque ya está muy grande. Está muy grande para ser Robin, para ser Damian. Ahora, aquí hay algo importante. Vale madre, porque no, viene el regreso de Casey, ¿no? Sí, es lo que estamos comentando, no, es de esta... De esta niña. No es Cassandra, Kane. Cassandra es... Bueno, no, es Cassandra. No es Cassandra. La que sí fue Robin, pues. Spoiler. Ajá, spoiler. Y ahí viene, ¿quién dice que no es la nueva Robin? Pero ¿quién dice que sí viene? Viene, ya, dice, ¿no? Viene el regreso de esta chava, ya lo anunció. Stephanie Brown. De Stephanie Brown, es correcto. ¿Quién lo anunció? Y pues Gail Simone lo va a escribir, güey. ¿Quién? Gail Simone lo anunció, ella es lo que le quitaron Batgirl y va a escribir a no Stephanie le quitaron Brown. Batgirl. No se acaba Batgirl, ¿eh? Sí, se acaba Batgirl, güey. No, estaba montó en cólera, que así se llama su unicornio, Ajá. Y porque le dijeron te vas. Ah, porque esa parte a lo mejor ya no vi. Uh-huh. O sea, no sé, yo no he escuchado eso. Sí, pero se va de, pues bueno, un candidato es Stephanie Brown. Ajá. Bueno, pero si lo dice Gilberto, acuérdate que es. Güey, acuérdate que es un poquito menos. Es menos feasible que Rick Johnston. Güeyes, lo dijo Gail Simone y salió y lo hemos platicado 20,000 veces. Que llegó el nuevo editor y le dijo: te vas de Batgirl, adiós, por correo, que ni siquiera fue de frente. No, por eso ya lo habíamos platicado. Ajá, pero luego dijeron: bueno, la nueva escritora de Batgirl es Gail Simone. No, uh-huh. Es Stephanie Brown. O sea, Stephanie Brown, no, güey, va a escribir a Stephanie Brown. Viene el regreso de Stephanie Brown. Pues, bueno, veremos. Bueno, sí, veremos. Sí. Veremos cómo va cuadrando. Porque tienes el personaje que han creado también. Porque el título de Batman es Scott Snyder. Ajá. Exactamente. Que, de hecho, que ahorita pinta para como ser la natural para volverse. Que se ve a muy Robin. Crecidita, ¿no? No. Harper Row, no. Sí, a comparación de. Damien ha sido el Robin más joven que ha habido. Sí, Damien sí. Sí. Oye, y curiosamente en los paralelismos, porque debo decir que me está agradando el Captain America, siguen los paralelismos entre estos dos personajes. Ahí te va por qué. Se anuncia que Batman y Robin deja de ser Batman y Robin. Sí, se va a convertir en Batman and the Red Hood, Batman and Nightwing, Batman como le pasó en el título cuando le quitaron que a Bucky le dieron Robin, digo, Captain America y empezaron con Captain America de Falcon, Captain o sea, exactamente, sí. O sea, siguen paralelismos, sí. Y ahorita curiosamente Captain America no es su hijo, pero sí está funcionando como su hijo ahorita en el, ya bautizaron a la dimensión Z como, ¿cómo es? Zolandia. No, bueno, sí. Es Zolandia. No, bueno, sí. Porque encontré los mapas de todo Zolandia. Ah. Okay. Entonces, curiosamente, pero los dos son hijos de Armin Sola. Uh-huh. Entonces, el bebillo ese que anda cargando. Sí. Es hijo de Armin Sola. Ajá. Sí, exactamente. Al parecer, y todavía se regodea en su crapulencia cuando mi esposa descubrió mis experimentos y todo y se ofendió. Todavía dejé que se fuera en el coche y todo, le disparé las llantas, se desmadró. Proseguí. Ya saqué a los niños. Proseguí con mis experimentos. O sea, Armin Sola. Es Armin Sola. Entonces, en teoría, el Capitán América cree que salva al único y el otro ya tenía a la hija, ¿no? Uh-huh. Que tal cual trae un traje muy Big Barda. Big Barda. Es sí. El más estilo puro Kirby. Sí, el diseño. Que ha hecho y una es la hija de su mouse, de Armin Sola. Uh-huh. El Captain America está infectado por el virus de. ¡H-I-V! No, por el virus de Sola. Y valga la redundancia, están haciendo Cable. No, la neta. Okay. Está en otra dimensión, creando a un hijo. Sí. Es no es él. Exactamente. Es una especie de Cable. Y de hecho, él está ahorita, Captain America, mutado con un virus de Sola, que el cual tiene que combatir para que no tome posesión de él. Y entonces, ya el virus, porque trae la que sí vieron, ¿no? Que lo abren y todo, sí, y se ve la cara de Sola. Sí, sí, sí. Ya cuando encuentra el mapa y todo esto, porque curiosamente ahora, en el cuarto número, pasaron como 11 años. No, de un número a otro, o sea, se está aventando sí, a un ritmo es que mucho bestial. Tiempo él está atrapado en esa dimensión, ¿no? Y, curiosamente, los retcons que hace a esta realidad son con la infancia de Steve Rogers, de la cual se sabe muy poco y te va poniendo. Y de ahí, por ejemplo, yo me enteré que su abuelo se llamaba Ian. Y tiene Rogers, ascendencia, es Irish de primera generación, uh-huh. Steve Rogers. Ahí está su Capitán América, mi América. Exactamente. ¿Su Captain Irish? No. Pero curiosamente está bien porque sí es el sueño americano de cierta manera. Pues no está mal. Ahora ¿no? En lugar de Capitán América le van a decir Lucky Charm. Entonces Ian es el nombre que le pone al hijo. Ok. Le pone Ian el nombre por el abuelo. Sí, sí. Y entonces ya le revela la cara que tiene el Capitán América de Armin Sola, que es hijo de Sola. Ajá. Pero entonces el otro ya se lo quiere llevar a esta realidad. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Okay, suena. Pero bueno, entonces yo sigo sintiendo que hay paralelismos. Siempre porque está con un niño, o sea, Similes, sigue desde la época Brubaker, siguen los similes. Bueno, y vamos a ver qué va a pasar, porque además incluso se acaba de liberar lo que serán realmente las portadas del de este mes, de marzo. ¿Ya salieron las solicitaciones? Sí, pero las portadas que se habían solicitado como portadas de marzo, pues no eran son fakes. Eran de modo fakes. Eso porque, ya lo habían hecho Marvel o quien fue alguna vez. Alguna vez, ¿no? Que las que eran el. Las, porque ahora las se dobles. Ven las portadas en las que claramente el Batman, el Detective, el Batgirl, el Nightwing, todos. El Teen Titans, el Red Hood. Vamos, realmente tratan el tema de la muerte de Damian. La portada del Batman está espectacular, con las botas de Robin. Ah, sí lo vi. Y un Robin. Exactamente, sobre ellas. Sí, sobre un petirrojo. Un petirrojo. Sí, esto está muy... Sí, o sea, ahí sí hay que aclarar que es un pajarito. Es un rojo, porque Tim Drake es el rojo petirrojo. Es el rojo petirrojo. Sí, es el rojo petirrojo, exacto. Que curiosamente los petirrojos no tienen... El pecho rojo. El pecho rojo. No, naranja. Pero curiosamente lo que yo averigué es que Red Robin... Es el Red Robin, ese sí tiene el petirrojo. El petirrojo. Entonces, sí. Mira, carnalito. Pero fíjate, a mí, de una u otra manera... Digo, retomando lo que estaban comentando, Morrison creó a Damian, o a Damian como tal, porque de DC descartó el... Él dijo que iba a morir en el primer arco, ¿no? Él originalmente lo iba a matar. Cuando en la explosión chacalona, que dice, marino. Mejor lo revivo porque le gustó a la gente, y lo voy a explotar hasta la abuela. Y lo mato. Ahora, de una u otra manera... Digo, ya vimos en Bruce Wayne sin Jason Todd, en el Dead in the Family, bla, bla, bla, todo el asesinato y la muerte. Pero estás hablando ahora sí de su hijo. De su hijo y que lo mata su madre. O sea... Entonces yo... El conflicto está considerable. Está cañón. Y bueno, y todos los escritores han dicho que desde hace mucho sabían... Oye, ¿le quitarán la custodia? Yo creo que hablando sí, del divorcio. Yo creo que sí, ¿no? O sea, amerita. No, sí. Mala madre, sí. Por violencia intrafamiliar, güey. Que ahora Thalía es claramente una villana. Sí. Nunca había sido una. Que eso, una villana, yo tengo mis asegúnes con eso, porque sí que parte. ¿Que la hayan hecho villana? Sí, parte mucho. Por ejemplo, ves el Birth of the Demon, en el que está platicando y le platica la historia. O sea, es otra Thalía completamente, ¿no? Sí. O sea, sí está, apoya a su papá, sí esto, se ve el amor, es un poco más neutral. Ahorita sí es más mala madre que Ra's al Ghul. Pero llegó el momento... Porque Ra's al Ghul tenía algo de honor. Eso no lo hubiera hecho ni Ra's al Ghul de matar a su hija, caray. ¿Quién sabe? Pues quién sabe, porque acuérdate del... Bueno, está la otra. Exactamente. Pues quería... Mato a la otra, ¿no? No, pues quería... Sí. Bueno, ya había matado, ya ha matado a varios hijos Ra's al Ghul. Te lo cuentan en el Death and the Maidens. Es correcto, Death and the Maidens, ¿no? Pero además en el Return of Ra's al Ghul... Pues él precisamente lo que quería era utilizar el cuerpo de Damian para renacer en él. O sea, quería deshacerse de Damian. Pero ahí es donde también Thalía... Dan Cable también eso. Pero Thalía es Apocalypse y Thalía es que no lo permite. Sí, Thalía no lo permite, pero ahí es donde también se ve la ruptura de... Bueno, se deja de ver a una Thalía como que en la división de Chin, mi padre, o sea, los métodos de mi padre, pero mi amor por el detective. No, en esa historia termina hasta la madre de los dos. Exactamente. O sea, termina, es donde tienen como un rompimiento, tanto con su padre, como con Batman, con Batman, ¿no? Que siempre, toda mi vida te he estado mendigando amor y te he estado vete al carajo, güey. Y no, nada. No más nada, nada más un niño que no existe. Ay, nada más un niño que ya no está en continuidad, vete al carajo. Pero también en Rip, que es en los números que escribe Thomas y Nightwing, Thalía se lo deja muy claro, ¿saben qué? O sea, ya me tienen hasta la madre, y esto es una guerra, y voy contra ustedes. No, y en el Batman y Robin ella le dice claramente a Damien que si se va con Dick, que si, o sea, renuncia al nombre de Al Ghul y se vuelve enemigo de la casa de Al Ghul. Y lo hace tal cual. Entonces, y Damian se va. Sí, exactamente, pero la otra ya tenía sus... Y dijo, claramente no me dejó salir hasta que tuviera mi sustituto. Pero lo chido de todo esto es que cuando, o sea, en lo que es... Que alquila un viento de una ballena. Ay, ay. Ahora, sí, sale de la puta ballena. Sí. Ahora, por otro lado, en The Return of Bruce Wayne, en los últimos números, cuando Bruce Wayne está en la entropía, previo a la entropía, que ahora sí, cuando lo matan de retache los robots, que al mismo tiempo es él, es como, él dice, es que va a pasar algo que tengo que evitar. Y se los dice en el Batman Inc. Y lo que tiene que evitar... Es el Batman 666. Es exactamente, es que Damian termine creciendo a volverse el Batman de Ciudad Gótica y un Batman que hace un, básicamente un pacto con el diablo, uh-huh. ¿no? Y que por el cual termina destruyendo a Ciudad Gótica. Eso, y Batman se lo dice a Dick. Y que curiosamente resulta que no es... Pero recuerden que Damian se hacía Batman por la muerte de un Batman uh-huh. que te planteaban... primero no sabes quién es, sí. luego porque nunca dicen de Batman, sino sí. es de un Batman. Y después pues te dejan entrever que era Dick Grayson. Sí, es correcto. Y pues ahora resulta que no nunca muere Dick Grayson. Ni Dick Grayson ni Bruce Wayne. O sea, ni Bruce Wayne. No era ninguna de esas muertes la que lo lleva a convertirse a él. Qué curioso, ¿no? El hijo ficticio termina en una realidad alterna ficticia en su futuro. Uh-huh. Sí. Al parecer. Sí, no, lo que pasa es que es exactamente lo que tenía que evitar. Y fuera de continuidad nuevamente. Sí. ¿Qué? Es que qué extraño personaje Damian, porque regularmente ponerle un hijo a un superhéroe, a un Superman, sí. a un le parte la araña. Mouse. Uh-huh. Le parte. Exacto. En cambio, aquí terminó volviéndose uno de los mejores personajes que tenían actualmente. Sí, pero tiene la facilidad de que siempre ha adoptado cuánto huérfano se le atraviesa. Es que era jugar, exacto, o sea, el darle correctamente el ángulo de qué tenían que hacer con... Un hijo. Con un hijo, ¿no? ¡Ay! Ahora Batman es huérfano de padre e hijo. Sí, exacto. Pero fíjate, aquí, y vuelvo a lo mismo, lo importante y lo interesante de esto es que déjense de rasgar las medias. O sea, la muerte de Damian estaba más allá de la cantada. Que era parte del plot. Que se tardó 6 años en hacerlo. Que dejaron que se encariñaran ustedes porque la neta a todo mundo le cajeteaba cuando salió. Sí. Pero ese era el chiste, tenía que importarte y que mataran. O sea, si hubiera muerto en aquel primer arco de Batman. En pocas palabras, mataron, ahora sí hicieron bien la muerte de Jason Todd. Sí, de un Robin, Robin bien hecha. Hay que ver las consecuencias. Yo siempre he dicho que lo más interesante de las historias de muerte es las consecuencias sí, claro. que llevan esa muerte. Las consecuencias que tuve de Jason Todd es pues, el primer héroe que Peter matan por votación. Sí. La Piteres y la Piteres del regreso. Exacto. Pero en cambio, este seguramente está bien hecho. Sí. Honestamente, si regresaron a Jason Todd, ¿ustedes creen que no van a regresar a. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Y si no lo regresan, estaría perfecto también. O sea, en realidad sería perfecto. Si no lo regresan, está abierto. Volvería a ser, la muerte tendría algún peso en los cómics. Ajá. Cosa que sabemos que, honestamente, con excepciones... Muy contadas. Del tío Ben y cosas más ya... Sí, creo que los únicos que... ¿Y los papás de Bruce? El tío Ben, y eso que hay una realidad alterna en la que regresa el tío Ben. Jor-El y... No, están en la zona fantasma. No, esos sí se murieron. Fueron los únicos imbéciles muertos. En teoría, sí son los únicos idiotas kryptonianos que se mueren. Gwen Stacy, aunque la clonaron. Sí, no, pero no importa. Gwen aplica. Gwen aplica. ¿Quién más? Y ya, antes era Bucky ahí en la lista, pero no. Pero lo regresaron un poco más. Barry Allen. Barry Allen. Y ya no. Lo regresaron. Wally, Donna y varios más. Ah, y ahora la realidad del universo DC es. ¿Y dónde está Wally? Sí, Where's Wally? Pero, digo, si no lo regresan, estaría muy bien, porque como dices, creo que sería el punto para devolverle significancia. ¡Hijo de sí, madre! Ya la rescaté, la rescaté. No, estás muy la rescaté. Significado a la muerte. O sea, que una muerte... No, esa nadie la rescató, güey. Era insalvable. Que sea significativa la muerte de un personaje en los cómics. Ajá. Sí, que sería buena. Yo creo que hay que cortar este tema porque hay otro tema que hay que tocar. Pero bueno, mi idea es que no lo regresen. Igual como te dije del. Pero lo que decíamos no lo también. Yo quiero acabar de ver sus 4 números. Sí, claro. Sí. Y su simple linaje te invita a que la muerte es algo muy relativo en la familia de Damian. Si sí, mataron a Ra's al Ghul y regresó. Ay, cada ratito, güey. No, pero muerto, ah, sí. Lo mataron. Pues el gran gimmick de Ra's al Ghul es que eres un villano inmortal. Claro. Por eso es un villano inmortal que sí muere. Sí. Simplemente que lo reviven. Exactamente. Pero bueno, cambiando rápido de tema, ya, no se rasquen las vestiduras, aguántense 4 números y vean qué pasa. Y después seguiremos comentando el Batman Inc. que sí. está ahorita con todo. Y yo creo que muchos no se lo estuvieron llevando, se concentraron en el Batman de Snyder. Uh-huh. Por obvias razones, sí es el como el cómic central. Sí. Pero... Y sorpresa cuando llegó la muerte de Robin inesperada. ¡Deme el cómic! ¡No, sí, ya cuesta $400! ¡Ah! ¡Soy un imbécil! Sí. ¡No es primera impresión! Sí. ¡No vale! Si no tenían en suscripción, creo que algunos incluso en suscripción, Pelatorade, no había agotadísimo. Sí. Pero bueno, ahora sí, Ya veremos más adelante, habrá que seguirlo. Claro, ¿verdad? Yo todo lo, todo Morrison, Morrison, sí, lo he llevado. De principio a fin. Sí. Sí. De hecho, yo no compraba inclusive lo que no en Detective cuando estuvo también. Sí. Ajá. Sí fue, ¿verdad? Me saltaba los que no está. No es cierto, era Dean en ese entonces. Pero Dean y Morrison son completitos. Ok. Ahora, los files me olvidé. Cambiando un poquito de, cambiando un poquito de tema, pero algo que suena chido, que también lo comentamos al principio del programa, que también estamos esperando que llegara Armando. Nuestro fast track, los 5 minutos de movies. Exactamente. Sí. Suena el rumor de lo que estamos comentando. Suena rumor, no hay nada confirmado por estudio, pero parece ser que... Latino Review. Sí. Pues reventó una noticia de esas que hacen cimbrar el... El mundo del cine. Pero el Machimpe ya se está aventando sus megabombas mediáticas, Latino, ¿no? Latino porque Review siempre aventó ha sido... también la de... Ojo, Latino Review es tal vez de las más... Creacibles. En términos de rumores. Ellos adelantaron, me dejan acordarme, a Heath Ledger como el Guasón. Es correcto. Ellos dieron la... Pero mucho antes de que lo confirmaran, no. Hablamos de 2 meses antes, ellos dieron... ha habido algunas de Star Wars, si mal no recuerdo. Ellas dan recientemente la de Marvel. Sí. Que Marvel ha salido a negar rotundamente. Que no es verdad que su Phase 2 irá hacia esta idea de los Illuminati expulsando a Hulk. Y hacia este World War Hulk y Planet Hulk. ¿No? Veremos. Sí. Porque bueno, también porque lo salido... negaron lo de Heath Ledger. Sí. Ah, todo el mundo, o sea, lo ha negado. Pero esa ha salido Marvel... muy fuerte a negarlo, el se va a dar, no dudaría, honestamente, Latino Review tiene, a mí me, lo muy platicamos saliendo. En su momento, decíamos, pero tiene hace mucho sentido. Alto índice de bateo. Sí, sí, su índice de bateo es yo creo que el más alto de las páginas web de chismes, de su estilo, de su, ¿no? Estilo. En su estilo, que aparte es considerablemente reconocida. Y aparte es... con críticos decentes. Sí. Okay. Son bastante buenas las críticas de Latino Review. Okay. ¿Y el punto de todo esto es que la noticia es? La noticia que dan, que hace retumbar, es que ellos hablan de que ya prácticamente está cerrándose el deal. Christopher Nolan produce junto con su esposa. Zack Snyder produce y al parecer dirige. Todo parece indicar que será David Goyer quien escriba cuando menos la historia. Ese es el más difícil de comprobar porque si dicen Goyer, quién sabe. Parece que está, pero... Pero sí, es de parece. Suena y suena lógico por la gente involucrada. Sí, claro, que es y confirman... el equipo de Nolan. Sí, así es. Con el éxito que va a tener seguramente Man of Steel. Y confirman que Henry Cavill continúa como Superman. Y que Christian Bale es Batman. Ya sea, hay 2 versiones. Ahí, ¿sí? Me vale Mouse. Ya sabían, sí. Babosos, no iba a ser Gordon Levitt. No, sí, claro. No, Mouse, Mickey. Lo que no han podido confirmar del todo es, no están seguros si será World's Finest nada más o Justice League. Fíjate que a mí me latiría World's Finest. A mí también. Se me haría más interesante. Lo que estamos platicando, Zico y yo, creo antes que no de le falta, el programa. O sea, no le... No le haría, no le haría daño. Falta. Sí. Le cambiaría el título, la neta, para la película, eso sí. Sí, no. Sí. No, World Finest es como Batman, que... Batman, yeah. Sí, no, sería... Pero aparte, fíjate, viene un título nuevo de Superman, sí. Batman. Por el que Greg está escribiendo... Pack, que es Incredible, no, Hulk. No. Sí. Pero, ¿hizo buen, sí, trabajo, sí, en Hulk, Greg Pak? Sí. Pues así de sencillo. Sí. Él se avienta, él ímpetu otra vez para arriba de Hulk con el de... Planet Hulk. Ah, pues nada más. Nada es más. De él, el Planet Hulk. Planet Hulk es de Greg Pak. Hay cualquier madre, pero ojo. Y también World War Hulk. Aquí hay 2 diferencias. Una, la primera es que, bueno, va a ser muy chido, pero no es Superman Batman como era el título anterior. Es Batman Superman. El que más vende tiene la primicia, papá. Sí, en este, digo, ahorita es la neta, Batman. Disculpa, creo que las taquillas le van más todavía, no hablo al del señor cómic. No hablo del cómic. Me vale, pero va de la mano. Porque sí. El señor Nolan, sí, lleva mano sobre el señor Snyder, que seguramente venderá menos y otro, en su primera emisión. Y a pesar de que sea una megataquilla, va a vender menos, sí, va a vender, que sí, en la última de Batman. Sí, eso, claro, es lógico. Sí, sí. Y ojo, porque Christopher Nolan ya había comentado que ya le habían ofrecido, al parecer, ser esta especie de apadrinar todos los proyectos de DC Comics. Y él lo había negado, lo del universo compartido nunca le interesó. Sí, nunca le interesó. Y esto contradice fuertemente eso. Estamos a mano. Hay dos puntos. Evidentemente Warner dijo, aquí hay billetes y sí. Agarró a billetazos a todos los involucrados. Y dos. Y además creo que les ha ganado. Más que lógico partir de tus cimientos fuertes. Sí, claro. Sí. Aunque no tengas continuidad. Y pues de algún modo la neta, quitar el modelo, o sea, el modelo Marvel de meter los eye candy al final y todo, que es probablemente lo que querían y todo, copiar ese modelito, dijeron, ¿pa' qué si tenemos firmes a Batman? Bueno, y viene Superman con madre, mejor los uso. Sí. ¿Sí? ¿Sí? En lugar de agarrar y traigan a Ryan Reynolds. Híjole, no, ¿qué pasará? No, mejor a los dos sólidos. Sí, porque de algún modo tienes a la trilogía más sólida que ha habido, incluso en términos de taquilla cuando la cuentas como sí. Trilogía. Y al parecer ha habido una muy buena respuesta. ¡Ay! Y tienes el relanzamiento de Man of Steel, que de algún modo también va de la mano de Christopher Nolan sí. Y de David Goyer, o sea, del equipo creativo de tu trilogía de Batman. Sí. Y son quienes escriben el guión, no olvidemos que ellos escriben... bueno, ellos desarrollan y está el hermano ¿no? ahí, ¿no? Metido en los sí. Nolan, sí. Entonces, oye, esto ya se está volviendo un negocio familiar. Porque está también la esposa, ¿verdad? La esposa siempre ha sido su compañera de producción. Pero sea, si le está dejando el varo que está recibiendo, puta. La señora maneja el varo en la casa. Güey, sí, claro. Sí. si Warner Brothers dice, a ver, si me traigo a esta familia y me están dejando todo el varo que me están dejando, como dice Clark, y convéncelos a billetas. No, que ya no quiero. ¿Cuánto quieres, güey? Ahora, al parecer, hacia dentro de Warner Brothers, que se ha empezado a ver los primeros cortes de Man of Steel, lo ahora que dicen sí es... Un eye candy, hay un pero dicen, hay algo fundamental. Es una historia de Nolan, uh-huh. Pero dirigida con el eye candy que hace Zack Snyder. Que te suena muy lógica la idea de que es lo con que alguien critica, a concebir una historia muy sólida. Es lo que le han criticado. Y él puede manejar sabemos muy bien. Sabemos que Nolan no era un director para Justice League. No, sí, no. No es visual no. En el aspecto... Sí, no. ¿Qué tiene que ser, aspecto? No? No, no. Está limitado en ese aspecto. Sí, ¿no? Es totalmente Snyder otra su línea. En cambio, Snyder es... Lo que va. Exactamente. Es totalmente like candy, no son las secuencias, es la... Es la todo. El efecto Snyder con el 300 y todo. Sus películas son fundamentalmente eso, ¿no? 300, Watchmen. Soccer Punch. Entonces, si tienes a alguien que le construya muy bien la historia y que aparte lo esté guiando como productor, que habla el mismo lenguaje siendo director, los y tienes a Snyder sabiendo... Qué bueno, o sea, suena muy lógico por donde sean que Warner se haya volteado y les haya dicho... Ya, dime la neta, o sea, es cuánto quieres que aquí hay billetes, ¿no? Sí. Oye, me sonaría muy, muy lógica la idea, porque se vuelve mucho más fácil para alguien como Christopher Nolan concebir la idea de unir su Batman y a un Superman, y que no necesitas a todo al resto del Justice League. ¿No? Y que creo que Batman y Superman son y más que suficientes realmente... para darte batalla contra los Avengers. Y el que sigue, sí, claro, en taquilla, por supuesto. Sí, sí, sí. ¿No? Y esto te haría muy sólida la idea de ir introduciendo poco a poco. Darle tiempo a que desarrollen a los demás personajes. Sí, claro. Sí, sí, sí. Entonces hacer algo mucho más sólido. Uh-huh. Y a mí me parecería mucho mejor idea que la película de Justice League, nada más la sí, de World Finest, sí, totalmente. ¿Sí? Y es lo que estábamos comentando, breve programa, que sí es Ricky cierto, yo, lo de los productores... Sí. Se me hace casi un hecho. Pero fíjate, ¿cuánto morbo no ha generado desde hace cuánto la idea de poner a Batman y a Superman en película? Yo creo que desde esas dos películas que todos negamos y la existencia, que lo mencionan, la de Batman y Robin, mencionan, ¿no? This is why Superman works alone. O sea, ya te dan como la idea de que, por ahí anda Superman. ¿Por qué carajos no lo ponen? No, por eso Superman trabaja solo, sí. Porque no quiere trabajar con Schumacher. Ese es el buen punto. La segunda, en The Singer, Superman Returns, vemos que aparece el estadio, son los Gotham Knights, en el de béisbol donde cae, bueno, están jugando contra los Gotham Knights, salen todas las ciudades. O sea, te volvieran a decir así como que... Y Smallville te vendió todo el tiempo que iba a salir de Batman y pura madre. Pero lo chido es decir, güey, si está Superman, ¿por qué no hay Batman? ¿Dónde están Batman y Superman juntos? Yo creo que el morbo y el interés que pueden generar Batman y Superman juntos hace innecesario por el momento a la Justice League. Yo también lo pensaría. Ahora, ojo, lo que vuelve... Al final la historia no hay una confirmación oficial por parte del estudio, por parte de y falta que los altos directores, Variety, vamos a ver qué salen, Reporter, ¿no? No olvidemos que J.J. Abrams primero negó que él iba a dirigir Star Wars y lo negó públicamente. No, no lo voy a hacer hasta que terminaron confirmándolo. Entonces, ahora, Snyder también, acuérdate que venía de la mano con el rumor de la película de Star Wars. Pero ahora, esto sí parece que ha sido algo reciente. No olvidemos que Will Bill, el escritor de la película A la goma. De Gangster Squad, ¿no? Sí. Que se acaba de estrenar ahorita. Él había sido encargado para escribir el guión. El guión que sabemos que es Toy Story 3. Sí, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, teníamos altas esperanzas en escritor. Y al parecer es una basofia. No sabemos, nadie. Pero nadie lo negó. Pero porque todo hablamos de rumores. Todo sí, ha sido base de rumores. Pero lo más curioso es que. ¿Estás de acuerdo que como Marvel se hubiera salido a decir: no es cierto, estás imbécil? Nadie negó eso. Todavía no han negado nada. No. Te voy a decir algo muy interesante. Otra página que es considerablemente fehaciente, que es Batman on Film, que es muy concentrada. ¿Cómo no? El cuate tiene... Pues es la neta, la neta. Él siempre se ha ido mencionando de que iban a rebootear a Batman, que seguramente iban a presentar al nuevo Batman en Justice League, sí. Y después harían una película solo de... con este Batman rebooteado. Uh-huh. Hace una semana... O sea, tiene todas estas historias, los problemas que había habido, menciona también que había habido problemas con el guión no había gustado, entonces que iba a empezar prácticamente de cero nuevamente Warner Brothers, que era un tema muy emproblemado el Justice League que querían sacar. Sí, o sea, empieza desde cero con una Justice League de cero. No, ya valiste. La semana pasada, construir castillos sobre el aire en lugar de cimientos. Saca él una nota en la que dice, bueno, aunque yo mantengo esta... historia y las fuentes que me la dieron y todo, y los elementos. Me llegó esta otra. No, pero él lo que comenta es, sé que esto ya no es lo que va a ser definitivamente Warner Brothers. Sé que van a tomar otro camino en el que no sabemos si el nuevo Batman, y lo entrecomilla, vaya a aparecer en el Justice League o incluso si aparezca Batman del todo. Uh-huh. Una semana después sale la Latino Review y evidentemente... Batman on Film dice, a esto es a lo que me refería, de que, o sea, el plan original que había para Justice League se desechó, porque dependían en buena medida de ese guión. Porque está condenada esa película, cara, lleva muchos años condenada. O sea, diciendo, sí he escuchado, sí, o sea, son fuentes de las confiables tienen ellos, los insiders. Checan las historias, dicen la única diferencia es que Latino Review mantiene que va a ser Justice League. Dice, yo lo que he escuchado es que puede ser World's Finest, nada más. Sí, ojo, aquí nadie, no estamos diciendo, sí, ya es un hecho y sale el 2015. No se sabe del todo. Estamos diciendo el rumor y quién lo dijo. Sí. Punto. Lo que él menciona, él había sido gran fan de la trilogía de Christopher Nolan. Curiosamente, el de Batman on Film no es fan de una idea de un Justice League, no es fan de la idea de mezclar a Batman con otros superhéroes. Y él lo que dice es, Christopher Nolan de entrada tiene toda mi confianza, pero sí siento que me debería una explicación de por qué tanto tiempo lo negó y qué hace ahora distinto el que acepte la idea. Y dos, si él concluyó su historia con en The Dark Knight Rises y le da un fin a Bruce Wayne y él dijo, yo no quiero que esto sea la historia que sigue expandiendo. Hay un momento en el que la tienes que cortar y terminar. Dice, ¿por qué ahora sí la continúa? Dice, pero, o sea, lo que sí da validez es de que... A ver. O sea, no es un choro que alguien se aventó. ¿Y qué te garantiza? Sí es algo que está pasando. ¿Y qué te garantiza que si se da el World Finest sea después? Esa película, ¿qué tal si es entre la 2 y la 3 o algo así? A ver, te lo voy a poner así de sencillo. Puede ser Christian Bale, puede ser el Batman de Nolan, puede ser el Nolanverse que quieras, ¿no? ¿En qué momento, o sea, ese pinche afán de atar una estúpida continuidad? Si llega Snyder y te dice, ¿sabes qué? Es Henry Cavill es Superman. Y Christian Bale es Batman porque honestamente es de los mejores Batman que he visto. Espérate. A mí. Una estúpida continuidad la están haciendo. No, ojo. O sea, automáticamente al decir Nolan y Snyder, es tu continuidad. Y yo creo que encontrarán la forma de hacerlo. Porque es cierto, y es el mismo productor. No sabemos. No tiene que ser, güey. No sabemos si... No, pero espérate, sería tonto poner a los actores sin tomar en cuenta lo que hicieron previamente con los personajes. Lo puedes hacer, güey. No, sí, pero no lo van a hacer. Eso te lo puedo casi garantizar. No, y fíjate que hay algo que creo que también es muy válido en lo que dicen. El traer a... Como Christian Bale es... El Batman que la gente reconoce, es el Batman moderno, el por Batman que ha sido aceptado. Por eso yo diría que sí tiene continuidad. Porque aparte dicen claramente sí será el Batman de las películas de Nolan. Christopher Nolan. O sea, no va a ser Christian Bale interpretando a otro Batman. Otra clase de Batman. Es el Batman con el origen, o sea, con la construcción de... Sí, es continuidad. Dicen, pero, de algún modo, lo que buscan es darle... Hay un elemento que creo que tiene mucha razón. El que pega todo el universo Marvel realmente es Robert Downey Jr. Él es el que le da credibilidad y peso. ¿Y este va a ser? Dicen, y aquí... de algún modo, Christian Bale es el que cumple ese rol. Sí. Claro, porque fue la cinta exitosa. Exacto. Claro. Y es el actor, al final es el ganador del Oscar, el actor reconocido. Él ya tiene todo un arco todo completo del personaje que trabajado, fue sí. aceptado. Y Batman es el personaje de DC, le guste o que no le guste. Sí. Sí, ahí, sí, sí lo es. Exacto. Sí, y aparte tiene la ventaja, por ejemplo, sobre actores como Val Kilmer, o sobre George Clooney, no o manches. Michael Keaton, sí, claro. De que Keaton era el más cercano, que tenía dos tercios de una trilogía, gran parte de una saga. Lo cortas y es Val Kilmer con un... O sea, no estoy diciendo que lo retomen, sino ejemplos de cómo pasaron, ¿no? Es un Batman, una película mala. George Clooney, una película, la malísima. Última, malísima, negable totalmente. Entonces, en ese entonces no había una pero presencia también, como de algún Batman. Modo te jalas, es el público que ya siguió sí, las tres películas. En masas sí. La trilogía de Batman. Por eso te digo que debe de haber continuidad. Sería pues estúpido, sería tonto negarlo, porque para ventas de DVDs, para todo claro. eso... Tiene continuidad, estás utilizando el mismo ahora, actor de dices, la franquicia no que más si... ha producido Warner... Como superhéroe. En Dark Knight Rises hay un lapso de 8 años. Mira, sea lo que sea, ahí sí me la juego que tiene continuidad. Yo también, y lo que yo pensaría no lo niego, es... Simplemente tiene... yo voy más por cuestión de eso, la presencia del Batman reconocido de la trilogía y no la continuidad del Nolanverse. Te vende más que alguien nuevo bajo totalmente el traje. No, pero espérate, la continuidad del Nolanverse no tienen que por qué llevarla. Eso Nolan que dijo refiero. Está en su mismo universo. Pero es que el Man of Steel de algún modo ya es un Nolanverse. Exactamente, y ese sí va a tener cuidado porque y ya te viene el eye candy mundo, que y ya viene. Te presentan entonces, un mundo tiene con un hombre, o sea, de entrada es un alienígena, es por un eso, es super, diciendo los dos. Pero es un alienígena, es superpoderoso, al parecer hay escenas masivas de igual destrucciones de ciudades, de invasiones, de cosas por el estilo, pero es dentro de un concepto similar al Nolanverse, que a la gente que le hace mucho ruido, lo único que ha hecho Christopher Nolan es, porque al final su Batman también es fantasioso, lo único que hace es aterrizarlo. Sí. Y ahora, la idea de Batman, incluso dentro de un Justice League, para eso dicen, no, es que no funciona con más superhéroes. Pues cuidado, porque la idea y el rol que cumple Batman es el hombre entre los dioses. Claro. Y es el hombre que termina haciendo que los dioses le tengan miedo. Sí. Ese es el rol se le cuadran, del personaje. Es el personaje, Prometeo exacto. robando el fuego. Es tal cual, tal cual. Entonces, por supuesto que puedes tener al Batman de las películas de Christopher Nolan y de repente hay una erupción de superhéroes o de personajes poderosos, pues sería yo creo que de los primeros que irían a averiguar qué chingo está pasando. ¿Qué hacen esos monos? ¿No? Más ahora, no me extrañaría ver un easter egg en Man of Steel o una escena después de los créditos. Si es cierto y se confirma, va a pasar. Ver a Christian Bale al final de los créditos de Man of Steel, no me extrañaría, ¿eh? Que ojo, recuerden también que por ahí totalmente nunca fue cierto, pero se rumoraba mucho que en Green Lantern... Sí, se vería... Y a Henry Cavill como Clark Kent. Al final Kent, son rumores... Como no Superman, como Clark Kent. Lo que estamos hablando ahorita es un rumor que trae bastante peso. Sí, sí, sí. Cuando lo confirmen ya podremos decir, lo escucharon aquí. Después de que lo leyeron en internet... Aquí lo desmenuzamos. Y que muy probablemente veamos una confirmación conforme nos acerquemos a Man of Steel. Y sí dependerá en buena medida del éxito que tenga Man que of Steel. Todo pinta para que Man of Steel es la... Comentan los críticos y los conocedores de cine. Obviamente yo no estoy entre ellos. Pero dicen que la película a vencer este año no es Iron Man 3. Es Man of Steel. Que es la película a vencer. Es lo que comentan. Yo muy me probable... Abstengo. Yo digo que sí. No creo, en taquilla, la verdad. No. Yo creo que tiene una ventaja Iron Man. Totalmente. Pero en Morbo sí. Muy caminada. Yo creo que en Morbo sí. Y aparenta por las imágenes también. Iron Man como que retoma el buen camino. El camino de la 1. Y se ve espectacular. Sí. Vamos, desde la campaña de publicidad que nos quitaron los famosos Floating Heads que usa Marvel. Y ha hecho incluso, o sea, le ha invertido mucho. Yo creo que va a ser la película del verano. Va a ser Iron Man 3. Pero creo que Superman va a terminar opacando a Wolverine y sí, aunque viene mucho después. Oye, que pero las imágenes que han ido soltando también el director Mangold están buenas, ¿eh? Pinters, por lo menos tiene el cuidado de dar débil de las posiciones y de eso, ¿no? Eso a mí lo que me llama la atención es que no hemos visto, o sea, ¿a cuánto tiempo estamos? Ya estamos en marzo. Sí, no, falta no hemos visto ni un tráiler de la película. Eso está de cuando la ya tenemos dos o tres de Iron Man, ya tenemos dos de Man of Steel. Entonces... no sé, pero yo aquí se me queman las habas por ver esas películas. Que a mí lo, que me llama la atención de Wolverine es que viene después de The Last Stand. Eso sí, ya lo dijeron, esta historia de Wolverine viene después de Last Stand. Y Wolverine Origins no existe. No, pues no, ¿a quién le interesa? Sí, ya, esa no existe, güey. Esta es la primera película de Wolverine, o sea, están haciendo el pase Jedi. O sea, con eso ya Reynolds no va a ser jamás Deadpool. Sí, no. Al contrario, sí puede ser Deadpool. Lo poquito que se ha visto, y la idea a mí... No, entonces, ¿para qué va a ser Deadpool si no está en continuidad? Es nueva continuidad. Y acuérdate que lo que va a promover muy fuerte... En la continuidad de el señor Millar, ¿es eso? Sí. Y va a empezar a ocasionar el caos como lo hacen los X-Men en los cómics. Por lo regular. El futuro, pasado y agárrate. Ah, que esa es otra muy chida. Pero espérate, ¿no se les hace... Híjole, yo tengo sentimientos encontrados también con el nuevo título del... Ya no es Man of Steel. No. El de Snyder. No, del título, el de Snyder. Se lo fusilaron a Tarantino. Tarantino ha de estarles mentando Superman la Mauser. Unchained. Unchained, a mí me dice muy poco. ¿Verdad? A mí me dice nada. Yo espero ver a Django sí, como que es Superman Unchained. A mí el Superman Unchained se me hace como... Sí, no, me encantó. Me gustaba más Man of Steel. A mí también. Sí, Superman Unchained se me figura como esa etapa de Barn que lo mandaron a Apocalypse, que era el Savior. Ajá, que estaba así, nada más se tapaba la colita con la capa. Muy romanesco. Ahora, acuérdense que en el tráiler también aparece encadenado. Sí. Sí, claro. Sí, sí, sí. No, el póster, ahorita uno de los pósters. Que es un estilo de la película. Entonces, igual iba encaminado también a aprovechar eso. Y el éxito de Django y todo eso. Al final es una idea, si lo fijas, lo que han hecho ahorita con la publicidad es... irte humanizando la idea del Superman, porque nunca habíamos visto un Superman en cadenas. No. No, y sabemos que nomás está complaciendo. Sí. Que él está... Sí, que está evidentemente de buena voluntad. Se ven de kriptonita las cadenas. No, se ven de buena voluntad. Sí, se ve que es de buena brothers, voluntad. Así. Pero bueno, la idea, o sea, sí retumbó... Cañón. Si se concreta... Dividió el internet, güey. Sí partió el internet. Adiós, gracias, por fin. Yo no esperaba nada menos de DC. Y me da gusto. Por fin, sí. La verdad, yo como Marvelita, me da gusto ver... Ahora sí... Algo. Que se pongan... Porque es algo muy interesante, ¿eh? Suben la barra. Sí. Todos van mejorando. Todos claro. Sí. Y ya la subió Marvel con su idea, con la forma en que manejó su universo, que aparte lo hizo en los cómics también. El primero que compartido. Compartido y concebido como tal. Ajá. Porque ya había habido, vénganse, Justice League, Justice Society, y World's Finest, pero no había la idea de un universo verdaderamente compartido, donde lo que pasaba en un título terminaba afectando en otro de forma indirecta. Entonces, lo hizo muy bien Marvel, evidentemente les resultó, y eso es lo que le prendió un cohete en la cola a Warner Brothers, obviamente, ¿no? Se dejaron de sus diferencias, al parecer, entre los directivos y todo, y ¿no? También un nuevo presidente de la compañía completa. Entonces, eso es más sencillo. Que yo creo que también es gente que dice, señores, no se hagan bolas. Estos güeyes, ¿cuánta lana nos han generado? Puta, ¿cuántas críticas nos han generado? Pues vayan y díganles. ¿Y quieres meter a la Linterna Verde que generó? ¿Cuánto? Sí. No, estás baboso. Financieramente no me conviene. Claro. Sí, vayan y pregúntenles, por favor, ¿qué hicieron? ¿Qué quieren? Y que hicieron y que lo traigan los de ahora, vuelta. Yo tengo una duda ahorita que mencionas a Ryan Reynolds. Obviamente sabemos que para... No sabemos para dónde pinte, pero... Estás hablando de Nolan. Estás hablando de Snyder. Ajá. Estás hablando de que ya existe la presencia de Ryan Reynolds como Green Lantern. ¿Qué tan diferente, o sea, qué tanto puede ayudarle o le podría ayudar que incluyeran algo, ojo, que incluyeran algo de Ryan Reynolds como Green Lantern en la película de Batman Superman? Te aseguro, honestamente. Sería bueno. No, te aseguro, honestamente, con tanto rumor que ha habido y ya desechando el proyecto de la Liga Justicia, de la Justicia. En caso de Ryan Reynolds, yo creo que no va a ser jamás ya Green Lantern. Y te voy a decir por qué. El verde en las películas genera que los actores no repitan. Ve Hulk. Bueno, buen Rúfalo, punto. Al parecer. Rúfalo sí. Para seis películas la, tercera es la vencida, como dicen por sí. Ahí. Pero Ryan Reynolds, ¿por qué demonios no te aparece otro? Y te vale madre y niegas esa película. Ah, no, sí, totalmente. Yo creo que va a ser el efecto Hulk, el de Greenland. Ah, no, sí. Y pues, no estaría nada mal. Ser, no estaría nada mal. No, lo mío no era nada más una simple pregunta. O sea, estás hablando de Nolan, estás hablando de Snyder. Uh-huh. ¿Cuánto el qué tanto podrían? Ojo, no estoy diciendo que lo vayan a hacer. Yo creo que impactaría, la neta me impactaría más ver un cameo de Wonder Woman. A mí también. Sí, no, y fíjate que yo pensándolo, un gran Nike tú puedes ponerle Justice League a Batman, Superman y Wonder Woman. Sí. ¿Eh? Sí, para que ahorras a todos. Flash y a Green Lantern, ¿eh? Y a Aquaman y al Martian Manhunter y a Vibe, o sea, y a todos. Poniendo a ellos, o sea, ay, no, Vibe, no. Wonder Woman es no alguien. No pienses, güey. Wonder Woman es alguien, güey. De inicio te suma. Sí. O sea, sí suma la ecuación. Sí. Claro, automáticamente. Ojo, después de World Finest, agregas a Wonder Woman la a la ecuación está y dices, exactamente, sí. La Trinidad, y dices, automáticamente piensas en Justice League. Sí, ahora claro. Sí. Ahora claro. Sí la piensas. Y con ellos tres puedes aventarte y ya después agarras y sacas pinino ahí de Justice League. Y ahí sacas tu película de Flash. Exacto. Y lo ibas integrando, aunque no tenga el éxito como Thor en un principio. Ajá, y todo. Sí. Y los vas integrando, sumas y haces el efecto Avenger de Iron Man. Dos billones, güey, en Thor lugar y de uno America y medio. Nunca van a ser números. A ver, van a ser yo creo que más dinero que sus películas anteriores. Sí. Pero nunca van a ser números ni de Iron Man. No. Y mucho menos de Avengers. De Spider-Man. Ni de Spider-Man. No. Que aparte, qué bien se ve lo que el van a ah, chulada. Menos la actriz que sale de. Oye, sí, no me acaba de convencer. Es que no me acaba de convencer, pero la veo. Aparte, si es que está jamonzona, ¿no? No. Bueno, está cachetona. Si vieron The Descendants. Ahí sí te late. Más que. Como actriz. Fíjate que eso es una ventaja y hace algo que Marvel ha sabido escoger muy bien en ese aspecto. Y Batman también lo supo hacer muy bien. Sí, el cast, sí. El cast, sí. Exactamente. Entonces, pero a la niña le falta esa chispa de Mary Jane. Bueno, tenemos que, quiero verla en pantalla. Sí, esperemos. Pero la escena ahora también está trabajando de mesera toda sudada, papá. Sí. Ponle un poco más de glamour en la disco, que te va a salir en la disco. Seguramente. Esa es la cosa. Pero, que no baile, Peter, por Dios, carajo. Pero Amazing Spider-Man 2. Se ve muy bien. Pinta muy bien. Pinta bien. Dios, bien. Gracias, tengo un mejor escrito. Y no me molesta ver a Jamie Foxx. Mejor Roberto, de Electro, sí, son los. Y un director. Mejor edito. A mí no me molesta ver a Jamie Foxx de Electro, ¿eh? No, ni a mí. Sí, ¡ay! Tampoco. ¿Qué me importa? No, Jamie Foxx, güey, qué buena elección. Sí, ya sabes que hay banda allá afuera rasgándose las vestiduras porque es. No, que no mames. Exacto. Y pues, es Django. Bueno, y hablando de cine, fíjate que hay dos. Una muy breve. Porque Whedon, al parecer, fue Whedon ese o es Peach, el otro. Comentaron que de entrada no esperen, o sea, su Guardians of the Galaxy no es Avengers Cosmic 1.2, no. Porque dice que va a ser muy cósmico, va a ser el 95% o 97% en espacio. En el espacio. Lo cual o sea es bueno, que seguramente el último link va a ser lo que está presentando, no Star-Lord. El poco terrestre que llegues a ver. Uh-huh. Pero está bien, güey, porque Whedon, si hay algo que hizo muy chido, es de entrada, fue Firefly, que era netamente espacial. Sí. Exactamente. No, pero creo que lo. Tiene la, bueno, tiene que la experiencia. Además, no es el director, él nada más está. Ah, y salió Nolan padroteando el proyecto. Está bien, Y Samuel L. Jackson le está besando todo. Dice que es el mejor director con el que ha trabajado. Sí. Así de plano. Le está pagando así bien. Lo puso, ¿eh? Le está pagando bien. No, pues como no, hombre. Ese vuelva, sí sale en todas las cuando movies, no le vuelva a dar chamba a Tarantino, veremos si no va y dice. Sí. Pero, no, pero yo creo que muy bien. Y la otra noticia que. Pues más que nada es que nos siguen confirmando al elenco original de X-Men que regresa para Days of Future Past. Es una película que tengo muchísimas ganas de ver, ¿eh? Y esa va como sleeper, ¿eh? Y va a estar bien. Va a ser un sleeper, ¿eh? Compleja. Ya sabemos, pues tenemos confirmado a Wolverine, a Storm, a Magneto, que va a ser a los dos Magnetos, a los dos Saviors. Está Kitty Pryde. Está Mystique. Las dos Mystiques. ¿Estarán las dos Mystiques? Sí, está. No he sabido de Rebecca, pero la ganadora de los. La Jennifer Lawrence. Que acaba de. Pero eso es lo que te digo, la buena selección de actores que están haciendo. ¿Quién más tenemos confirmado? Iceman, tenemos confirmado. Sí, y por a ahí, Rogue no la tenemos confirmada. Sí, ¿no? Paquín, sí, a Anna Paquin fue de las primeras. Sí. Está también el enanito de Game of Thrones. Sí. Personaje secreto. Y ayer confirmaron a un. Que todo pinta para Puck. No, dicen que es Bolívar Trask. Ajá, el sí, creador Bolívar de los Trask, centinelas. Exactamente, que es un principio decían Puck. Ajá. Y decías, pues, ¿para qué? Sí, no, sería Wolverine. Sí. Y de, Bolívar Trask, Bolívar interesante. Trask. Sí. Pero aparte es maquiavélico. Sí, o sea, el y él le queda, que él queda con maravilla. Con madre. ¿Quién haya visto Game of Thrones? Sí. Y también confirmaron un actor francés. Sí. Lunes en la mañana. También la película, yo creo que más esperada de la que sí Gambit. Sabemos. No. No, y es más viejón. Oh. Sí, no. No es más viejón, no es más. Pero más pues para el próximo año suena. Muy suena padre. Que va a ser. Pues desde ahorita, desde este verano, yo ya. Ojo. Sí, ver a todos, o sea, ver toda esa mezcla con X-Men. A mí sí me da, o sea, realmente muchas ganas de verla. O sea, sí es algo esperado. Pero al mismo tiempo, por lo que es, y después de haber leído y adorado Days of Future Past. Sin clavarme tanto en la textura, sí da como miedito, güey, así como que el viaje en el tiempo. No, pero al final del día va a estar muy divertido. Y yo creo que va a ser revolucionario, o sea, va a ser revolucionario. Algo que no se ha hecho en el género, ¿eh? Sí, el por lo menos no va a predar lo que está haciendo Marvel con sus películas. Exactamente. Exacto. Así. Entonces, y creo que va a terminar por abrir muchas puertas para lo que quiere hacer Millar ahora con la esquina del universo Marvel que tiene Fox. Y que se presta para Fantastic Four o personajes de ese tipo, ¿no? Es Fantastic Four, ¿y qué otro qué más trae? Nada más. Y X-Men. Lo que pasa es que acuérdate que Fantastic Four tiene. Sí, de X-Men tienes muchísimo. Sí. Mucha tela de donde cortar. Y Fantastic de Fantastic Four relativamente también, porque te incluye el Silver Surfer. O te Galactus. Exacto, entonces. Sí, está pesado. Tienes tela de donde. Los Kree, si están los Skrull, no creo que estén lejos los Kree. Oye, y no hay que dejar otra nota, ¿no? Al final. ¿Para cerrar? Para cerrar rapidísimo. Marvel aventó ya sus teasers, ¿no? De Marvel First. Marvel First. Sí, ¿qué first. Es ese First? Fíjate que todo mundo especula que es el reboot. I don't think so. No. Por el aspecto de que lo acaban de rebootear. No estoy casado porque lo han hecho. Uh-huh. O sea, con pocos números rebootear. Pero se ve algo mucho más complejo, ¿eh? Porque el segundo teaser salen los creativos. Y hay algo que me interesa y se me hace muy raro, ¿eh? No veo a... ¿No ves a Hickman? Hickman. No ves a Hickman. Ya eso ya le preocupa. No. Ya lo puso a sudar. No, al contrario. Lo corrieron, güey. No. O se lo lleva a DC. Pero te voy a decir algo. No tendrán tanta suerte. No lo va a soltar Marvel. Estarían muy imbéciles. Tienes, y dos. Estás hablando con Axel Alonso y todo bien chido. Te están dejando trabajar a gusto. ¿Para qué carajos te vas con el imbécil de Didi y con el estúpido ¿por de Jarras, billetes? Wey? No. Por billetes, te digan, yo te doy la franquicia de Justice League. Va, me voy. Ah, ¿verdad? Qué barata eres, güey. No, pero de repente volteas y sabes, güey, pero no. Tengo a Jarras y tengo a Didio. No, pero te voy a decir una cosa. Para mi gusto, se están olvidando todas las especulaciones de... No ven el nombre de Hickman, pero vemos a Whedon. Sí. Vemos a Stan Lee. Okay. Entonces vemos que es algo mucho más grande, ¿eh? Sí. Ahora, te voy a decir una cosa. Marvel lo hace primero. Eso no te hablaría de un reboot. Lo hizo primero DC. Sí, claro. Sí, no. Entonces eso no, va como a ser algo más. ¿Eh? Algo va por otro lado. Y ojo, no se olviden que Hickman está haciendo su crisis de las Tierras Infinitas. Uno. Uh-huh. Y dos, él va a soltar el arco de Thanos. Sí, claro. Que es Infinity. Exactamente. Entonces sí, seguramente no. Todo esto First debe ser consecuencia de Infinity. Sí, totalmente. O, probablemente. Y Ultron War. Es la semilla de Infinity, parece. Sí. Por ahí va. Está chido. Él mismo negó, dice, oye, Ultron, ¿tiene que ver algo? No. No. Ahí sin está. Comentarios, güey. No, y está bien, porque... ¿Sabes que cuando dicen sin comentarios? Es porque... Es que a ver, sí, güey. A ver, yo te voy a decir una cosa. Para toda la bola de tontos que están allá afuera, que no piensan de repente, para los que piensan, no se pongan el saco, ¿ok? Tú llegas a una convención o llegas a por Twitter o Facebook, si te contestan, etcétera, etcétera. Llegas con un escritor y te dicen, oye, Clark, vas a escribir No, oye, Morrison, ¿vas a matar a Damian? No. Sí, exactamente. No comment. No, a ver, llevo 6 años escribiendo esa historia. Y te vas. Sí. Claro. Exactamente. Llevo 6 años. ¿Tú lo harías? Años. Imaginan. ¿Tú lo harías? ¿No tú vas a llegar a contar el final de tu historia? ¿Sea? Llevas 6 años oye, trabajándola. Oye, Morrison, ahora que mataste a Damian, ¿va a regresar el número 12? ¿Qué te importa? No sé. No comments. No comments. Probablemente wait viene algo see. Grande. No, me encanta. Wait, wait and see. Wait and see. Wait and see. Exacto. Sí, no. Oye, ¿qué va a pasar con los X? Oye, ¿Cyclops va a volver a ser bueno? Ya, ¿quién sabe? Oye, no sé. Va a salir Jean Grey la regresa. Ah, faltó Famke Janssen también. ¿Cuándo regresa? Ah, sí. ¿Cuándo regresa Peter Parker a ser el Hombre Araña? Ah, Me o sea, matas todo. Pues, ¿quién va? O sea, es... Es absurdo. ¿Quién les va a contestar eso, pendejos? Exactamente. Exactamente. Y bueno, de esta manera llegamos al final de nuestro programa. Les agradecemos su presencia y compañía. Los esperamos el próximo miércoles a nombre del buen Dan Campos ahí en el Watchtower. Buen Zico, Clarky, Nightboy. Saludos. Y ahora sí, como dices, carnalito. Abur. Exacto.